Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Bien, chicos, escuchad, se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis. Hola a todos, bienvenidos una semana más al DeLorean de Manem, el único DeLorean que admite pasajeros. Y bueno, otra vez hemos pinchado un poquito los plazos, queríamos hacer dos programas la semana pasada, pero bueno, no hemos llegado, ahora sí estamos aquí. Hoy os traemos un programa semáforo, ¿qué quiero decir con esto? Pues vamos a hablar de tres peliculitas y tal y como yo lo veo, pues traemos rojo, ámbar y verde, pero ahora profundizamos más en el tema. Antes de nada, paso a presentar, como siempre, está por aquí, pues, el sempiterno, Miguel. Buenas noches y, bueno, estoy muy contento de estar grabando con vosotros. Y, bueno, tener otra vez a nuestro amigo Peter Payne, a tope aquí. Así que nada, muy bien. Pues nada, ya date por presentado por Miguel, Peter. Saluda por aquí. Pues nada, buenas noches y un gusto estar aquí otra vez. Un gusto estar... Prepararse no tanto igual, ¿no? Pero bueno, como decía, eso, programa semáforo, yo no sé si estáis de acuerdo. Sí. Sesión triple. Ahí estamos, sesión triple, Zero Theorem, Red State y Lock, ¿vale? Las he dicho en orden de rojo a verde. Y voy a dejarle a mis compañeros que tomen la decisión si quieren ir de rojo a verde o de verde a rojo, empezar con la bilis y acabar bien, o... Yo me gusta empezar fuerte. Cosas positivas, por favor. Lo voy a llegar a lo negativo. Hablemos de lo... por favor. Sí, de verdad, ¿queréis hacerlo sí, así? Sí, sí, sí. Quiero dejar a la gente con mal regusto al final. Qué cabrón, trolazo. Yo hay consenso, contrario, pero bueno. Al contrario, bueno, pues nada, venga, a gusto de nuestro colaborador Peter, venga, nada, pues le va lo duro, empezar con lo duro, venga. Sí, cuanto antes esté fuera. Bueno, pues como te va lo duro, te vas a tener que empezar a velar con la más fea en este caso, Peter, así que nada, comienza tú, porque yo... ¡Vais! abriré yo un momentito, porque tengo algo que decir. Pero bueno, no me adelanto, ¿vale? Nos vamos a prepararnos como siempre y volvemos enseguida ya para empezar con ese rojo Zero Theorem. When you were here before, looking the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep, and I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know, dear, como os decíamos, ya estamos preparados, vamos a empezar ese trayecto semafórico con la que hemos calificado así a bote pronto, sin haberlo hablado previamente, que tampoco había mucho que hablar, como rojo, ese Zero Theorem de Terry Gilliam. Antes de que empecéis, yo me voy a entonar aquí el mea culpa, ¿vale? Yo sé que no es profesional, sé que no es de recibo presentarse así un programa, ese ventajismo de que os la hayáis tenido que tragar entera vosotros dos, pero voy a ser sincero, yo no he tenido cojones de acabar de ver la película. Lo siento. ¿Cómo lo sabía? Es que ¿cómo lo sabía? Mira que te lo dije yo, te dije, me dijiste, bueno, pero la vemos con, la puedo ver con mi parienta y una amiga de... No te lo aconsejo, Marcos, ¿no? Si quieres vivir muchos años, no. Entonces la dejo, la postergo para el día siguiente, por la mañana. Sí, venga, vale, venga, y luego me da tiempo, ¿no? Y luego el tío, con un par de cojones, se presenta aquí si no la ha visto. Y has tenido una semana, cazo puta. Has tenido una semana. Sí, sí, pero es que puedo morir si la acabo de ver. La empecé a ver con ellas dos, ¿vale? No la empecé a ver solo. Y mira, voy a ser un poco indiscreto, pero bueno, como no doy nombres, a nuestra amiga, para que te hagas una idea, le gustó el imaginario del doctor Parnassus, que yo le llevo dando el coñazo una semana. Sí. Con eso digo, no, porque igual ahora en cualquier momento, yo qué sé, se convierte en Jude Law o en Johnny Depp y empieza a hacer el gilipollas. Le llevo dando el coñazo. Imagínate, pues ni ella era capaz de tragarse esto. A ver, pero lo del el imaginario de Dr. Parnassus era, también fue una película, fue una gran putada. Fue la película la gran putada. Que se te muera el actor ya en pleno proceso ya de ponerse con la producción de la película, es una putada. Sí. Y es entendible lo que hizo. Y bueno, la mente de Terry Gilliam hacer ese tipo de cosas, pues hasta es entendible y es normal, fíjate. No me parece nada raro. O sea, es un tío que es raro, de cojones. Hace una historia o pretende hacer una historia de Don Quijote que nadie tiene cojones a producírsela, y él, por sus santos cojones, quiere hacer una historia de Don Quijote. Pues mira, ningún americano tiene interés o muestra el mínimo interés por Don Quijote, salvo él. Y a mí eso siempre me ha gustado y me ha interesado, ¿no? Que se puede llegar a hacer, ¿no? Yo creo que la mente de un tío como Terry Gilliam, que tiene mucha imaginación, es capaz de hacer una gran película. Pero este tío no tiene término medio. O tiene una puta mierda infecta execrable, el doctor Parnassus, ¿vale? O tiene una película jamón de jabugo, como por ejemplo Brasil o 12 monos, etcétera. Pero claro, yo cuando leí las críticas en un primer lugar dije, la antes es como una Brasil en fase experimental. Y yo, pero bueno, a ver, si acaso algo de imaginaría de Brasil, de los toques de Terry Gilliam, de que se le va demasiado la olla con los colores, con tal y cual... Pero ya está, párale, ya no hay más Brasil, o sea, es todo un despelote. Y luego la historia es sencilla, es más sencilla el mecanismo de un botijo, porque es una tontería y una gilipollez, que luego puede llegar a dar mucha libertad a pues, pensamientos que le pasa a ese hombre, pero es que es una historia sencilla, no tiene gran cosa, tiene un mensaje y luego nosotros podemos pensar lo que queramos, pero es un mensaje muy sencillo. Me jode que no te lo has visto, para que no te hayas sometido a semejante. Dame el mensaje, porque yo no lo he. Que estamos obsesionados en buscar el significado de la vida. De la vida. Hay que disfrutar de ella y dejarse de gilipolleces. El prota vemos que está asqueado, que intenta así que recibir la llamada esa que no para de decir en la peli. Sí, sí, sí. Al final, sí, la llamada puede ser cualquier cosa, o sea, que es sí. Como. No hay más. Pero básicamente. A ver, la película. No, claro, yo decía igual, luego hay un mensaje más. No, ya está. Global, ¿no? Porque sí, eso, bueno, pues sí, pues todos los frikis esos con cada uno con su tablet en la fiesta rumana esa, sí. Fiesta pagana. Bueno, pero yo es que ya cuando llegué a la enfermera del pelo rosa, ya. Vale. Con el tantra virtual. Y digo, no, lo siento, es que no puedo más. No puedo más. No quiero morir de veneria cinematográfica. Lo dejo y me presento aquí, pues con lo opuesto. Y mira que la primera escena después de la película, la iglesia, no sé qué, de Batman. ¡De Batman! Te lo iba a decir. Yo, fíjate que esa escena me moló, digo yo. Mira, digo, ¡qué hostia! Joputa, ¡qué triste, cabrón! Eso me ha puesto muy pitudo. Y a ver, tiene cosas, tiene críticas a bueno, Gillian es el fan terrible, ¿no? De cine americano. Críticas antisistema, como por ejemplo en la zona, el parque donde estaban sentados el chaval y él, y ves todos los carteles, prohibido pasear perros, prohibido usar móviles, prohibido todo, ¿no? Está muy bien. Bueno, antes de que se nos vaya de las manos, sí que decir un poco al que no la haya visto, se la quiera ahorrar y todo, poner un poco situación general, como hacemos siempre. Básicamente aquí Christoph Waltz, ¿no? Es un calvo, supuestamente programador. Que sí, aquí la programación, sí, sí la programación de entes abstractos o no sé qué, ¿no? Sí, entidades, sí, pero bueno, de programador por mis cojones, lo único que hace es unir cubitos. Y meter sí, exacto, meter cubitos ahí en el Minecraft. Sí, sí, es. El Minecraft de las ecuaciones que se le desmonta. No, pero eso es después, ¿no? Cuando ordena. Sí, eso es después. Eso es después. Sí, sí, sí. Sí, pero luego va haciendo como cubos de Rubik que los va moviendo. Aleatoriamente, sí, exactamente, parece que está jugando a la Play y va llenando como cápsulas de mojo, como unas cápsulas de mojo, mojo picón, de mojo picón, y las va dando ahí a las secretarias, ¿no? Que lo van cogiendo y tal. Y lo, venga, vamos, reponlo y tal. Sí, pues eso, el tipo se pasa la película, como decíais antes, esperando una llamada. Estoy esperando la llamada, ¿no? La llamada. Quiero hablar con management, no sé qué, tal. Bueno, pues eso, lo que decía Peter, esa llamada supuestamente es para explicarle el sentido de la vida o algo así. Lo van mezclando con que estoy enfermo, no sí, sé qué, que dices, a ver, ¿estás esperando la llamada del servicio médico o estás esperando la llamada del sentido de la vida, ¿no? Claro. Pero bueno, y eso, entre medio, pues van pasando cosas pues muy psicodélicas, muy estrambóticas, muy extrañas. Sí. Está por ahí Matt Damon disfrazado de Cortina. Maquillaje cual muchacha de Anhui. Tal cual. Yo soy management. ¡Management! Es eso. Las barbas, pero en serio, Terry Gilliam tiene una obsesión con las barbas puntiagudas, con, de verdad, las patillas estrambóticas, una cosa. Se va a hacer rulos también las patillas. Hay que satisfacer al público hipster, Joder, tío. que ahora es trending topic, las barbas, o sea que por ahí tiramos. Y bueno, ya te os digo, a partir de, bueno, eso, el tío quiere trabajar en su casa, quiero trabajar en casa porque seré más productivo, no sé qué. Bueno, al final lo meten allí en la casucha esa, bueno, que parece que es su casa, ¿no? No, no me quedó claro tampoco, porque Es es de una la casa al casa principio. Yo, parece que es que su casa, sí. estaba. No, es su casa, pero se Pero es la. una iglesia o algo, ¿no? Exactamente, se la compró a una. Es una abadía. Se la compró a. Bueno, al abad de ahí que estaba, que al final la iglesia. Yo eso lo vi como una crítica, como una especie de crítica al eso de, al hecho de que la gente dejó de creer, ¿no?, en la religión. Es una oída de olla mía, ¿eh? Que igual, bueno, como esto. Este de Gillian y admite múltiples opiniones. Que es una crítica a la iglesia en el sentido de que la gente, ¿no?, en ese mundo imaginario, ¿no?, de luz y de color, pues dejó de creer en la iglesia, e incluso los curas se vieron en la calle. Tuvieron que vender incluso sus propiedades, ¿no?, sus bienes, ¿no? Entonces, en ese caso, pues él pues está viviendo en la abadía, ¿no? En una abadía que está hecha una puta mierda, con cagadas de paloma, con, bueno, en fin, un desmadre, con un Cristo ahí, con una cámara ahí a lo Gran Hermano y todo eso. Sí. Sí, a ver, tiene cosas buenas. La película es una mierda. Sí, es una mierda repugnante. Pero tiene. Lo que pasa es que son críticas muy de esto de preescolar, de parvulito. O sea, la crítica al control, ¿no?, las corporaciones, el tema del Gran Hermano, ¿no? El tema de que, joder, que estamos todo el día pendiente de internet y la empresa nos controla, ¿no? A ver, eso está bien, pero joder, como un tío como Terry Gilliam, capaz de hacer guiones. Joder, capaz de coger la YT y darle una vuelta de tuerca y hacer 12 monos, pues yo le espero de Terry Gilliam más, ¿no? Y claro, Sí, yo también esperaba más. ver esta película, a mí se me caen los huevos. O sea, nosotros lo pusimos, bueno, yo lo puse en el grupo y nos comentó un usuario del grupo que la había visto recientemente y una mierda. Bueno, pues no me acuerdo tu nombre, pero vamos, no te equivocas, una puta mierda. Creo que era compañero, además, si no recuerdo mal. Ahora igual me estoy tirando la moto. No me acuerdo, no me acuerdo. Es que exactamente no me acuerdo quién era, pero vamos, que no se equivoca. Y luego, a ver, yo le diría a Tilda Swinton, por favor, Tilda Swinton, Hostias, qué fea que está. quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero ver la Tilda Swinton de Tenemos que hablar de Kevin, etcétera, a una película así que ya dé el do de pecho, ¿no? Pero estoy hasta los cojones de verla maquillada de la misma manera. Ya lo vimos así en Snowpiercer. Y Da aquí se igual. vuelve a repetir, tío. O sea, es que es una puta comedieta. Yo estoy hasta los huevos, de verdad, de lo de la tía esta con los maquillajes y la obsesión. Siempre haciendo el mismo tipo de personaje coñazo, ¿no? De tío, inglés repipi ahí, ñe. Luego tiene uno de los momentos más lamentables de la peli, cuando se pone a rapear ahí en la pantalla. No sé si te acuerdas. Ah, sí, bueno, cuando le hace. Buah. Le Sí. reprograman el exactamente, ¿no? Porque es un sistema, ¿no?, de psicólogos, ¿no?, en Sí, un programa psicólogo con psicólogo, ¿no? O sea, inteligencia artificial o algo así. exactamente. Y la reprograma. Que, bueno, aquí el que da lecciones de moral y da lecciones una frase para cada día, ¿no? O una frase que te cambiará la vida, ¿no? Es un crío de 15 años o de 16 años que es el hijo del jefe de la empresa, del líder, ¿no? Del Del management. sí, exactamente, el muchacho de Anui, exactamente. Y eso le va dando, o sea, el tío más común, el tío más, perdón, el tío más cabal de la película es un crío de 15 años. Es que manda cojones, manda cojones. Y bueno, todo el despolle, o sea, está bien, pero es todo una chirigota, una tontería, que si viene la pizza, y luego pues que sí, que está muy bien. A mí me encanta ver escotes de puta madre pronunciados. A mí me encanta. O sea, no le hago ascos, pero coño, tiene que haber algo más. O sea, yo no pago. Bueno, no he pagado. Me lo ha descargado de Rumanovisión. Pero bueno, que yo no pagaría por ver una película que es únicamente que ves el imaginario de Terry Gilliam. ves el cuerpo de Melanie Thierry, que está muy rica, todo hay que decirlo, y ver a la pisera, es que no hay más. Bueno, sí, verle el culo El culo. a quien le interese, al culo de Christoph Waltz, pero ya está. Yo la he visto doblada, Marcos. Sí, yo también. Porque no me iban bien los links en versión original. Y bueno, tampoco he notado. Me imagino que si la hubiera visto en versión original sería muchísimo mejor, pero bueno. Ah, no, yo la he visto en versión original, ¿Ha perdón. visto en versión Sí. original? Bueno. Christoph Waltz ejerce como productor también. Que ya ¿Ah, le sí? manda. Sí, ya le manda cojones, Christoph Waltz. O sea, que Uf. produzca semejante mierda infecta. Su primer batacazo, al parecer. Sí. Sí. Bueno, su primer batacazo no. En el Avispón Verde también Ah. salió y Bueno, no es que lo hiciera muy bien, yo ¿eh? esa no la he visto. Hizo de malo en el Avispón Verde. Pero bueno, en fin. Es que no tiene más la película. O sea, luego al final termina con el. Terminamos. La película es el sueño erótico de Melanie Thierry y Christoph Waltz en la isla paradisíaca esa con el volcán. Generada por ordenador, y bueno, pues el culo de Christoph Waltz y con la pelotita de playa. Así termina la película, ¿eh? Sí, Y con la bajándose ahí canción, con la canción la que habéis podido escuchar. O sea, es que no. Ya está. O sea, no tiene poca cosa más. ¿Es Sí. momento tantra o es En plan, qué que felices somos. O sea, ya me he dado cuenta de que esto nada. Bueno, si queréis, mejor dicho, cuento el final, básicamente. Aunque jodemos la película un poco, la trama, ¿no? Los A mí no me jodes peliculeros. nada, ¿eh? A mí. Pero bueno, a ti como te la Sí. suda, que no lo has visto, pedazo cabrón, pues ya está. Bueno, básicamente el chavalín, ¿no? El que ejerce de guía, ¿no? Guía espiritual en la película, el de los consejos buenos, ¿no? Pues lo que hace, bueno, le cuenta más que nada eso, que su vida está siendo manejada, ¿no? Y que él es el único de toda la película, él es el único que es libre, ¿no? Para hacer lo que les ha dado los cojones. Bueno, hasta que vengan los machacas del padre, ¿no? Que es un enano y un gigante. A recogerle, ¿no? Cuando está ya de bajona, ¿no? La bajona no perdona. Todo muy surrealista. Y bueno, le da cuenta, pues se da cuenta de eso, Christoph Waltz, y lo que hace, pues es todas las cámaras, ¿no? Que le habían instalado en la abadía, esa viejuna, las cámaras las destroza, la rompe todo. Y bueno, el traje que le habían dado los de la empresa para hacer sexo tántrico con Melanie Thierry, ¿no? Ese traje se estropeó, ¿no? Y ese traje se lo arregla el chavalín este, ¿no? Bueno, pues después de mandar a tomar por culo a la empresa y destrozar todas las cámaras y todo eso, David Tuelis, ¿no? Que es bueno, es otro actor secundario que aparece en esta película, que es el que lleva todo el tema de la empresa. Más que nada es un tío que se ha quemado, ¿no? De estar trabajando de trabajo de oficina, ¿no? Y ejerce, pues eso, de interventor, ¿no? Entre lo que es el empresario mayor, ¿no? Y el resto, ¿no? Sus El que me invita a trabajadores. la fiesta, dices. Exactamente, Sí, ese. el que va vestido de. Yo qué sé, va vestido De de oso o de condón. condón, ¿no? Es que es todo tan surrealista que no. Entonces. Pues básicamente viene quemado porque, hijos de puta, me han echado por tu culpa porque has jodido todo el sistema, todo el tinglao. Se te encargó lo de Zero Theory, trabajar en casa y a tomar por culo. Has jodido las cámaras y van a venir a ponerte verano. Y bueno, se cabrea con él, tal y cual. Y luego, pues en la soledad de la noche, se pone el traje ese arreglado, ¿no? Del crío, ¿no? Lo conecta, y se electrocuta, ¿no? Y va directamente a parar. ¿No? A la sala cero, ¿no? Al centro de operaciones, centro neurálgico, ¿no? De todo el tinglado, ¿no? De toda la empresa, ¿no? Esa, ¿no? Y ahí tiene pues una conversación con el muchacho Anui, Matt Hombre Damon, cortina, sí. exactamente, ¿no? Diciéndole pues básicamente que le van a focar, básicamente, que le den por culo, que te van a dar por la culebra. Y que no quiere saber más nada de él y tal, y que le den por culo. Que fuera de la empresa, que estás despedido, ¿no? Que ya no sirves para nada, ¿no? Él se cabrea, empieza a romper los ordenadores, nada, tal igual. Empieza a joder todo el sistema de las conexiones y todo eso. Y nada, se vuelve a reprogramar, se vuelve a conectar él solo. Y ahora estoy haciendo memoria y no me acuerdo bien cómo lo hace, pero rompe, no sé cómo lo rompe exactamente, no me acuerdo. Fíjate, fijaros cómo tengo la película de fresca, la he querido olvidar, ¿eh? La he querido... Creo que coge un mazo, ¿eh? Creo coge un mazo, sí, puede ser, coge un mazo, jode todo el tinglado ese y, bueno, se crea ahí un agujero de gusano, ¿no? En el cual se va, siempre tiene que ir en pelotas, porque siempre va desnudo, ¿no? Y ahí en posición fetal, ¿no? Y luego se despierta en un sueño, pues... se abre los ojos, ¿no? Y bueno, está en pelota picada jugando con el sol, ¿no? Como si fuera una pelota ahí, una pelota de playa, ¿no? En pelotas, con el culazo ahí que nos ponen y tal. Y es... Sí. Me estás diciendo que aparece un agujero de gusano dentro de una máquina. A ver, la máquina se destruye, ¿vale? Es una como una especie de máquina con conexiones, ¿no? Con diferentes... Es la máquina donde van a parar todo el tema de las ideas y todo el rollo este de los mojos que ellos van cargando, ¿no? Ajá. Anteriormente la película, ¿no? Es toda la máquina que lo procesa, ¿no? Entonces, una vez que destruye la máquina, o sea, todo ese espacio se consume, lo va tragando, se lo va tragando, vale. Y se crea o se genera un, pues eso, un agujero de gusano. Uh-huh. Y él pues está ahí en la oscuridad, ¿no? En pelota picada, entra y a tomar por culo. Pues se despierta en un sueño erótico festivo, en el cual pues está en una isla paradisíaca, en pelotas, y jugando con el sol, básicamente. ¿Y ¿no? ha dejado de hablar en plural ya? ¿O sigue con nosotros? No, no, porque ya no. Como ya no, ya no, no tiene a nadie para darle el coñazo, no habla en plural. No, claro, vale. Ni en plural ni de ninguna manera, ¿no? Que alguien me lo explique, porque eso yo no lo llegué a entender, ¿eh? Yo no me fumé el porro de las noches, entonces que alguien me lo explique por qué cojones habla en plural, pero bueno, yo eso no lo llegué a entender. Sí, yo tampoco. Entiendo que habla en plural como refiriéndose a nosotros, los seres humanos, algo así. Ah. O a los de nuestra raza. Pero me parece demasiado obvio, ¿no? Sí. Para llegar a pensar eso, pero bueno, a ver, puede ser. Ya entrevistaremos a Terry Gill en el futuro. Sí, sí, sí. Nos subiremos a unos zancos, nos convertiremos en Jude Law y bueno, y haremos... Pobre, o sea, de verdad, ver a Christoph Plummer con una mierda a la cabeza, o sea, yo creo que ese fue el comienzo de mi odio desmedido hacia la figura de Andrew Garfield. O sea, me dio tanto asco ya en esa película, dije, este tío ya, es que le tengo que poner la cruz, es que este tío ya no puede parir algo bueno, ¿no? Bueno, a ver, se la ve a Lily Collins de buen ver, porque es una tía con una cara muy rara, parece un puto rara. Alien. Rara, parece un puto alien. Pero a mí, ya sabéis, chicos, que me van las pelirrojas y me ponen muy pitudo, pero es rara, tiene la cara rara, tiene cara como de alien, ¿no? Pero ahí está Ternesca y se la ve de buen ver. Pero nada más, o sea, nada más. O sea, ya lo digo, el queridísimo amigo de este programa, Terry Gilliam, lleva haciendo mierda desde Tideland. Sí, sí, o sea, yo creo que se... yo tengo la teoría, después de hacer 12 monos, le dio un amago de ictus, y ya después de Miedo y Asco le dio definitivamente, y se nos fue y nos quedó un envoltorio, porque es que a no... A mí no... Tideland me gustó, ¿eh? O sea, te gustó porque está Jeff Bridges y... Hombre, lo sabes tú bien, el putanismo es alto en mí. Es alto. Sí, a ver, pero es que esta película tampoco te admite ni siquiera dobles lecturas, ¿vale? O sea, es que es una película muy sencillita, es una película que encima a mí en ciertos momentos puntuales me dio bastante vergüenza ajena por la cantidad de fauna ibérica que ves pasar por ahí, gente con paraguas en la cabeza y, o sea, no sé. Hostia, es que es demasiado bizarro incluso para Terry Gilliam. Entonces... No sé, es que lo que ha dicho Peter, es una idea bastante bastante simple, ¿no? Y sencilla, ¿no? Para un tío tan capaz, ¿no? Como Terry Gilliam. Mi defensa diré que yo no esperaba que fuera tan mala. Yo reconozco que fui yo el artífice de... El instigador. Vamos a ver de cero teorías, ¿no? Y bueno, lo siento. Os jodéis. Oye... ya hablaremos de otras películas, ¿eh? Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Sí, hombre. De Bueno, momento sí, vamos sigue a siendo darle margen. mejor que la puta mierda de Under the Skin. Yo he cogido un trauma con esa peli, en serio. Es que es verdad que no, me lo dijiste tú. O sea, Under the Skin te pareció peor que esta. Sí. Joder, al menos esta de Zero Zero es entretenida. Ya hay momentos en los que me reí. Pero es que la otra. ¿Entretenida? La otra ni eso. No, es que cuando veas la otra, si es que la ves, ya me entenderás. Madre de Dios. Pero a ver, esta película es la antítesis de todo lo que me gusta. De todo lo que me gusta. O sea, es una cosa, es todo lo contrario. Es una película que va de algo, que va de oh, y se queda en B. O sea, y luego es muy hortera. Es que es muy hortera. Es que es incluso demasiado hortera para Terry Gilliam. Y ya es decir. Sí, sí, porque es que. Vamos a ver, yo qué sé. En el Barón Munchausen es, digamos, es más retro, es más. Mola, tío. Esto es como un futurismo ahí muy de. Chungo, muy Lady Gaga. Lady Gaga, en plan de, vamos a hacer aquí. O sea, el tío además con un par de cojones dice: no, es una película, es la película más barata de toda mi filmografía. Es la más sencilluca y tal. Pero no perdemos el tiempo para hacer la promoción al nuevo modelo de Renault, Y todos los putos coches Renault. Bien, viva. Vamos a dejar el culo, petar por Renault, por la empresa Renault para promocionar Renault, no, es un puto desmadre, o sea, es un puto desmadre. Es lo que dices tú, es diseño y producción de 3 al cuarto, de 3 al cuarto. Y luego el guión, a ver, yo le he echado más en cara al guión, que no lo ha escrito, que no no lo ha lo ha escrito escrito él. Gillian. No lo ha escrito Gillian y es un, no sé, es un guión que a mí no me dice, los personajes no. No está nada trabajado, o sea, a mí la Melanie Terry, la putilla no me interesa lo más mínimo. El jefe está ahí. ¿Por qué está ahí? ¿Y cómo ha llegado a estar ahí? Pues lentejas. O sea, ¿y por qué habla en código? Exacto. Que es todo. No te explican nada, ¿no? ¿Y por qué es tan absolutamente hijo de puta? O sea, ¿por qué? Un día se levantó, cagó blando y dijo: voy a ser un hijo de puta, el más hijo de puta cabrón del universo. No, es que no lo explica. ¿Y por qué sometes a tu hijo de esa manera? O sea, ¿por qué le tocas los huevos de esa manera? Tampoco lo explican. Es una película de lentejas, hay muchas lentejas. Pero lentejas, yo las lentejas las puedo saborear y las puedo degustar tan ricamente con una historia que a mí me interese, me apasione, con algún error, tal. Pero no esto, que es una película aburrida. Ya lo digo, Pete, yo no sé en qué parte estás reído, pero a mí las tonterías, yo me niego a reírme con las tonterías. El ver al David Twillis vestido de oso amoroso, solo le faltaba de, tócame la tripita. Tócame a ver, la cuando tripita. Digo reírme me refiero pues a poner la mano en la cabeza haciendo un facepalm y sonreír un poco y ya está, y decir, joder, vaya puta mierda. Vale, un poco más. De las situaciones lamentables, básicamente, ¿no? Que sean sí. En la película. No, ya lo digo, ¿eh? A mí lo único y lo que más me ha gustado de toda la película es la referencia a Batman, ya está. Y yo no sé cómo tomármela, ¿eh? Explica, no sé cómo tomármela. Explica tu teoría, Marcos, a ver. No, bueno, me la tomo mal en el sentido ese de que, bueno, de que la gente se está idiotizando, ¿no? Y es capaz de rendir culto pues a una figura imaginaria como Batman. Entonces, si va por ahí los tiros, cómeme los huevos, Terry Gilliam. O sea, no te lo puedo decir de otra manera. Bueno, pues nada. Es que tampoco hay mucho más que contar. Bueno, hemos empezado con la música, con la musiquita. ¿Cómo no, termina la Terry Gilliam no, porque no lo ha escrito él, ¿vale? No. que me toma los huevos el señor Pat Rushing. Pat Rushing. Sí. Pues nada, Pat Rushing, ahí donde estés. Me toma por culo. Pero con tantra, de eso, que no me toque mucho. Sí, y te pones va a pegar algo. El traje condón y te tocas. Exacto. Sí. También. Es que además me toca los huevos, porque es que ni siquiera, o sea, mucho enseñar, mucho pa, pa, pa, mucho meter ahí unas tías buenísimas, que si miran y te ríen y tal, igual. Pero luego al final no enseña teta tampoco, o sea, no enseña sí, nada. Encima la tía en la peli es una calienta braguetas. Una calienta braguetas y luego es una mojigata, no enseña nada. Se va a tomar por culo, hombre. Por favor. En fin. Pasamos, por favor, a Ámbar. Pasamos a valorar, si queréis. Bueno, yo. A ver, venga, valoremos con nota de 0 al 3, por ejemplo, ¿no? o al 4. El 4 como máximo, diría yo. Venga, Marquitos. Yo es que no estoy legitimado para votarla, pero teniendo en cuenta que prácticamente nunca, yo creo que hacía igual 10 años o más que no acababa de ver una película por Infecta. ¿Y cuál es la última, cuál fue la última experiencia de ese sentido, ¿no? Que... Es que por eso te digo que igual hace 10 años, porque es que ni recuerdo no cuál fue. Imagínate. Alguna Antena 3, ¿no? De la... No, ahí es que ya ni entro. Ahí ya... Yo desde que cogí un ordenador ya mi vida cambió y pasé a otros temas ya. Bueno, pues yo qué sé, pues le pondría el cero. Teniendo en cuenta eso, el cero theorem, ¿no? Pues eso. Se trataba de hacer una película de cero, entonces la ha clavado el colega. Y nada. Sí, no, es que lo que dices tú, o sea, el objetivo principal que tiene que cumplir una película es que, por lo menos, cumpla en el sentido de entretener, ¿no? Pero es que esta no... Y ya cuando dices tú que no, ni siquiera has terminado, es que es lamentable, ¿no? Es lo peor que se le puede decir a una película. Tú puedes proponer una película lenta, densa y tal, pero porque estés proponiendo... Porque la adereces con algo, como hace, yo qué sé, David Lynch, ¿no? Que le mete elementos de thriller, elementos de tal, te mantiene. Sí. Aunque igual no es lo que podríamos calificar puramente como entretenida. Pero es que esta no me aporta nada, aparte de toda la fumada y todo el bla, bla, bla, el histrionismo, el... Pues no hay nada. El personaje esto es pasado de rosca. Claro, es los personajes ni tienen fondo, ni tienen pasado, ni tienen futuro. Bueno, trágate esto porque lo digo yo. Es eso, lo que decías tú. A ver, es que también pongamos las cosas en su sitio, ¿eh? Nosotros venimos de ver una película que nos ha implicado emocionalmente, como es el caso del Amanecer del Planeta de los Simios. Y claro, luego vemos esto y digo, pero bueno. ¿De qué guindo te has caído, Terry Gilliam? O sea, venimos de ver una historia que nos importa, unos personajes que nos importan, que nos preocupamos por esos personajes y nos presenta esta puta mierda. Entonces, claro, dices, bueno, vete a tomar por culo, ¿sabes? Ruskin, ¿no? Como jones llame, el guionista. Bueno, Peter, venga. Peter va a ser más bueno que tú, ¿eh? Peter va a ser más bueno, que le ha gustado más que Under Skin. Va a ser más bueno. A ver, Peter, sorpréndenos con la nota. La pondría entre un 3. Y soy demasiado bueno. Me da. Yo la pongo menos uno. Porque, o sea, ponerme a Milan y Thierry en la película, no enseñarme nada, o sea, me toca los huevos. Ya está. Menos uno. Y va directo a mi lista de películas de zurullos. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero, de cero Teren. Pero ni de zurullos imprescindible, siquiera. No, ni siquiera. Mira, está mi gato aquí dando hostias porque quiere que pasemos a la siguiente película porque está de más. Bueno, hablar aquí de cero Teren no puede ser. Sí, está retorciéndose por el suelo. La pantera ahí pegando cabezazos contra la pared. Pues hacemos caso a Uki, al gato de Miguel, y volvemos enseguida ya más ligerito con el ámbar, con ese Red State. ¿Qué coño es eso? Es como una Craigslist para la gente que quiere follar. Así que Craigslist es una web para gente que quiere follar. Quiere acostarse con los tres al mismo tiempo. Esto es lo que pasa cuando los padres bloquean las páginas porno. Crean niños socialmente retrasados. Querréis empezar enseguida con los asuntillos del diablo, ¿verdad? Seguid bebiendo, no quiero beber sola. Y no dejaré que ninguno entre ahí si no lleva dos cervezas encima. Sí, señora. Chicos, ¿estáis ahí? ¿Eres tú, Travis? Bienvenidos, familia. Hola, papá. Buenas noches, pastor. Odio la maldad de Estados Unidos. Fornicación desenfrenada, adulterio, abortos, sexualidad flagrante, en todas partes. ¿Alguien puede sacarme de aquí, por favor? Y depende de nosotros, los justos, frenar la expansión de esa enfermedad. Por favor, no, no. ¿Te importaría sacar a los niños de aquí? Por favor, déjanos salir de aquí, déjanos salir. La lección va a ser aún más dura, si cabe. ¡Quiero ver a mi madre! Por favor, no. Envía a los pecadores al infierno. Envía a los pecadores al infierno. Dios no os querrá si no le teméis. Repito, he oído disparos. Bien, señor. Aquí aquí aún está amaneciendo, pero podemos estar ahí en una hora. Salgan con las manos en alto y nadie saldrá herido. Repito, nadie saldrá herido. Creo que utilizar la palabra repito hace que siempre funcione. Jamás vi la mano de Dios con tanta claridad en todos los días de mi vida. Esa gente del gobierno te matará a ti también. Ponte de rodillas y reza por el perdón de Dios. Usted dijo que esto sería pan comido, señor. Me refiero a temer a Dios. Yo le temo. Créenme si digo que le temo. ¿Cuánto crees que costará una cruz así? ¿Dices en dólares o en sentido común? Bueno, pues ya un poco liberados de ese peso muerto, ya estamos aquí otra vez. Vamos a hablar de otro director que parecía que se había perdido también ahí en... pues había dado un golpe en la cabeza como Doc, ¿no? Pero en vez de inventar el condensador de flujo, pues había empezado a hacer mierdas de películas, básicamente. No te metas con Kevin Smith, ¿eh? No me meto con Kevin Smith. ¡Director! Me meto con su cine intermedio. Director, escritor y a podcaster. Y podcaster, sí, sí. ¿Le puedo llamar compañero? ¿Sí? ¿Se admite eso como tal? Pues sí, también. Claro, sí. Pues no, a nuestro colega, querido compañero. Colega, compañero. Sí, sí. Colega. Porque no cubica Nibus, ¿eh? No, cubica, no, a ver, yo... Bueno, oye. Oye, que yo no me meto con él, ya sabes, y los que nos oís regularmente, sobre todo los que estáis en el grupo, ya sabéis, yo es un tío al que le tengo aprecio. Es un tío comiquero, friki, me gusta mucho muchas de las cosas que dice. Y alguna etapa suya de cómica, a mí por lo menos la parte que tocó a Green Arrow me gustó, y la parte, y ha hecho cosas guapas con Daredevil, ¿eh? Sí. Que no está mal. O sea, no está mal el tío. Sí, sí. Y bueno, hizo un Batman de Centuco, aunque las ilustraciones de su colega, pues bueno. Sí. Bastante sidosas. De los párpulos, sí. Sí, al menos el original. Su colega, el de Comic Book Man, el de la gorra. Es que ahora no me sale el nombre. Ya sabéis, soy jodido de Sandro. Bueno. Pues este, no, me meto básicamente con la etapa J y Bob ahí a tope, ¿sabes? O sea, venga, vamos aquí, la gallina, los huevos de oro, ¿no? Esto vende, pues bueno, vale. Ahí entre medio, tengo que decir, yo Clerks 2 no la he visto. Y voy a pedir consejo espiritual aquí a mis... ¿Vosotros la habéis visto? Sí, sí. yo no. Sí, y yo te digo que no. Que no, vale. Name. No, pero sí es cierto, o sea, estás en lo cierto, Marcos, cuando dices que es... A ver, yo no quiero, ¿no?, que... Es que también tengo miedo, digo yo. Me vuelvo a ver persiguiendo a Emmy, me vuelvo a ver, como te dije la semana pasada, Mallrats. Ya te dije yo, no te vuelvas a ver Mallrats. Claro, no lo hagas, no te hagas eso. Porque igual el pensamiento que tenía, ¿no?, de esa película igual cambia bastante, ¿no? Entonces... aquí hemos hablado, ¿no?, en Petit Comité, Marcos y un servidor, de la importancia, ¿no?, que tendría pues hacer un especial Kevin Smith. No se puede decir esto, ¿no, Marcos? No, sí, sí, sí, dilo. Entonces, a pecho descubierto siempre. El tema es que, sabéis, nos conocéis como somos nosotros, y somos muy de decir lo que pensamos, básicamente, lo que nos toca la patata. Y si a día de hoy pues no nos gusta Mallrats, vamos a echar sapos y culebras sobre Mallrats. Entonces, yo prefiero no verme Mallrats y no hacer un revisionado de Kevin Smith. Como no soy de aquella gente, ¿no?, que endiosa dogma, pues yo creo que también nos llevaremos muchos enemigos. Sí. Y tampoco estoy yo por la labor de ganarme enemigos. Entonces, no sé, prefiero dejar a Kevin Smith ahí apartado, ¿no?, un tiempo, ¿no?, hasta que veamos Tusk, ¿no?, y digamos, pues mira, pues merece la pena hacer un especial Kevin Smith o tratarlo de alguna manera diferente, ¿no? No hablar de todas las películas, ¿no? Hablar de las que nos gusten, ¿no? Uh-huh. Que también hemos hablado y hemos llegado a la conclusión de que son dos o tres, bueno, en mi caso tres. Es que hay mucha mierda. El tío ha hecho mucha mierda. Entonces, claro, de Red State fue... Yo la verdad que la vi con reticencias porque... Venía de la época de hacer la mierda esta de Jerzy Gale y todas estas mamarrachadas, uh-huh, con su coleguita. con Bud Spencer. Bueno, la de Bruce Willis, aquella de... Con el negro. Digo, madre. Hostia, qué película más mala. ni me hables. Bueno, a ver, que tuvo una época muy mala. Y claro, yo la vi con reticencias. Digo yo, buah, Kevin Smith. Digo, bueno, voy a verlo porque yo me veo cualquier... Igual que leo, me leo mucha mierda, pues me veo también mucha mierda. Entonces, pues digo yo, pues voy a ver esto. Y tal, digo yo, bueno, pues a ver. No es que sea la película en plan de la hostia, pero es una película de que está bien, que está bien. Que está bien. Teniendo en cuenta el denominador común de estos últimos 10, 15 años, pues está bien, está bien. Pero tampoco que sea ahí la quinta esencia. No es la quinta esencia. No lo vamos a engañar porque no es así, ¿no? Entonces en eso estamos con Kevin Smith. Estamos ahí la calificación que la hemos metido en el ámbar. Bueno, exacto. Es una recomendación, pero con reticencia. No se le puede recomendar a cualquiera y no es una... Oh, tenéis que verla, sí, sí. No. Bueno, es lo que explicaba Miguel, ¿vale? Es un ascenso en su curva de progresión. Para nosotros sí, sí, claramente. Es una película que rompa algún molde. Ninguno, absolutamente. Ninguno. El problema de esa película, el fundamental, desde mi punto de vista, yo no sé si coincides conmigo, que no sabe lo que quiere ser esa película. O sea, se mueve desde el género del terror adolescente, desde el género de la crítica social, de la críticas a la religión, porque ya policial es tu, también. Policial, la crítica a la policía, de hago lo que me sale a los cojones y paso por encima de cualquier cosa o cualquier persona, ¿no? Pero al final todo se queda en término medio y no explota ninguno de esos caminos. Al final se queda una película que no se sabe bien lo que es, ¿no? Entonces, si hubiera tirado más por el terreno quizá de... Yo creo que le hubiera vendido mejor, ¿no? Por una película de género terror, de cine adolescente, ¿no? Sin dárselas de pretensión, de crítica religiosa, social y hostias, pues igual le hubiera ido bastante mejor a esta película. Es una película que también ha generado opiniones positivas y negativas, ¿eh? O sea, no hay término medio. Bueno, quizá el término medio que pueda haber lo puedes encontrar en este podcast. En el sentido de decir, pues no es una película ni es una puta mierda, ni es una película que es la hostia, ¿no? Pero... Que en su época lo leí en el periódico, además, que a Tarantino le encantó y lo puso ahí diciendo... Oh, sí, bueno, pero Tarantino también le gustó el género solitario. A mí los gustos de Tarantino hay que cogerlos con pinzas, ¿eh? Sí. Con pinzas. Pero bueno, ¿qué decías, Marcos? Perdona. No, decía, estoy totalmente contigo. Me quedo con esa sensación de que yo la habría llevado más por el camino inicial... Sí meter todos esos elementos que quiere meter, sí, pero, no tan... pues es que es eso, la película empieza como una cosa, gira, o sea, empieza como una película de terror adolescente, con tintes de crítica religiosa, crítica social, da un giro, de repente, a la comedia y crítica policial, y acaba, pues eso, en comedia prácticamente y critica a las instituciones, pero del elemento inicial se desprende al primer tercio de película prácticamente y no lo retoma ya. Entonces yo hubiera usado ese como el hilo conductor de toda la película e ir metiendo los otros elementos sin dejarlo de lado. Que sí. Está muy bien en el sentido de que, bueno, al media película lo que parecían los tres personajes principales están muertos. Sí, eso también... Vale, pero claro, por otro lado te quedas con el culo así, tipo, bueno, eso, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Si queréis esta, sí que la podemos destripar un poco. Sí, bueno, hay que decir que a mí, para mí, lo mejor de la película es, bueno, yo creo que lo mejor es la escena del momento cuando están en la iglesia de esa chunga, ¿no? Michael Parks dando el discurso y todo eso. A mí ese momento es el que más me gusta de toda la película. En plan, aquí reverendo hijo de puta. Ese momento me gusta, pero luego, o sea, a partir de ahí para adelante, la película baja un huevo, sí, ¿no? Y luego tiene que venir John Goodman un poco a recuperarlo, pero no llega a mantener al nivel, ¿no? En la que estaba, ¿no? El que se encontraba, ¿no? Esa escena es muy Kevin Smith, además, porque habla y habla y habla y habla por los codos y está el otro ahí con la sábana encima y tú estás... ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! O sea, es muy Kevin Smith añadiéndole un giro de tuerca más, que es el pues eso, ¿no? El otro allí con la sábana encima. Exacto. Y estás todo el rato ahí, tipo... Viene ya. Y se pega como 15 minutos hablando y toco el piano y canto y hermanos y todos los tarados allí. Y tú, venga ya, ¿sabes? Bueno, hay que decir también que está aquí, esto es el Breaking Bad, ¿no? El fase alfa, ¿no? Que está Anna Gunn, Ana Ang, que es la madre de Michael Angiarano, ¿no? El personaje de interpreta bueno, Travis, ¿no? Y está el coleguita de Jesse Pinkman también, el gordo, sí. Que hace de policía aquí, de bueno, de el segundo, ¿no? Al mando, ¿no? Y bueno, pues sí, pues también puedo decir, ¿no? Un dato y curioso. Está el doble de Bryan Cranston. También está, ¿verdad? Sí, Michael sí. Parks pareció razonable. Bastante, ¿eh? O sea, le quitas el pelo y te queda la calva, estilo, vamos, el amigo, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, pues lo que dices, ¿no? Si queréis ir más que nada analizando escenas en particular o... Sí, bueno, como decíamos eso, todo arranca con eso, terror adolescente, con tintes de crítica social, con los tres amigotes estos, buscando allí en Craigslist para echar un polvo, básicamente, ¿no? Las tías con la cara esa, con la cara tapada, ¿no? Y encuentran a una que sí, que dice que, bueno, que se lo monta con los tres, que tal, que Pascual, ¿no? La típica conversación muy Kevin Smith también entre los tres, ¿no? Pero los tres a la vez, no sé qué, tal, yo es un poco Galler, ¿no? El otro, venga, ¿no? O sea, está en clase media, no sé qué. Que eres un burgués. Sí. Sí. El alto, el tarado, yo me pido la verdad, ¿no? Bueno, van allí, ¿no? Van al encuentro de esta señorita, que bueno, pues es una vieja, está allí, que vive en una caravana, ¿no? Sí. Y ya, bueno, mientras pasa todo esto, vamos viendo un poco, nos van poniendo en situación de la iglesia esta de los, no me acuerdo el nombre. Five Points, creo. Exactamente, Five Points, que hay gente, bueno, protestan contra los gays, básicamente, ¿no? Es su obsesión, ¿no? Los gayers y tal, no. Bueno, y luego ya veremos que tienen un historial potente. Tienen como a la comunidad dividida, ¿no? Vemos la escena esa en la clase, ¿no? Con la profesora diciendo, ¿no? Estos son unos... Son peores que los nazis, son peores que Hitler, no sé qué. Pero bueno, básicamente llegamos allí a la caravana, ¿no? Con la vieja... que bueno, les da allí de beber. No, tengo que emborracharme yo antes de hacer el seso. Sí, o sea, se van a emborrachar con dos Heineken, ¿eh? Sí. O sea, que es... ¡Uf, qué duro! Es que fuera Judas, ¿eh? ¡Uf, cuidado! Joder, tío. Y sí, les da Wistrol o algo, ¿no? Una pastillita y venga. Les mete la droga en la Heineken, ¿no? Y bueno, sí, no es para robarles, es para amordazarles y llevarles allí a la iglesia del Cristo del Gran Dolor. Sí. Aparecemos ya en una jaula con uno de los tres. Pues bueno, lo están trasladando ahí en la jaula, ¿no? No puede ver nada, tiene una sábana encima, ¿no? Le meten allí, sindicalista, ¿no? Le meten allí un porrazo allí cuando intentan mirar a través de la sábana. Sí. Y bueno, eso, llega allí a la capilla esta, ¿no? Y empieza a escuchar allí, ¿no? Pues bueno, eso, está allí. Al final lo destapan en la jaula y es la escena esta que explicaba Miguel, ¿no? El monólogo este del... Speech, el amigo Michael Parks, bueno, aderezado pues eso, con las shots, con los tomas de... Vamos viendo la fauna que tiene allí en la iglesia... ¿no? Los niños pequeños allí, ¡no! ¡Los gays son el demonio! la ternesca de turno por allí, que es como la responsable de los niños. La señora esta que les envenena, bueno, les envenena, les mete la droga en la Heineken. Sí, Melissa Leo, sí. Exactamente, que... Me parece entender que es la hija, ¿no? Es la hija del reverendo, exactamente. Vale. Sí, sí. Digo, es que no sé si le llama padre porque sí o le llama... No, es la hija. Sí. No, sí, es verdad, es la hija. Con su marido, bueno, y una serie de... Tampoco hay muchos, ¿eh? Serán unos 20 en total, ¿no? Sí, a mí me hizo mucha gracia que siempre, para hablar de típico personaje de secta o de tal... Hay uno siempre, en todas las putas películas, se llama Mordecai, ¿no? Mordecai. Y a mí sí. Me ha hecho muchas gracias. Pues uno de ellos se llama Mordecai, ¿no? Y fue a escucharlo por primera vez y descojonarme, ¿no? O sea, qué típico eres, Kevin Smith, qué típico. Sí. Pues nada, en esas estamos, ¿no? Que le están... Está viendo, ¿no? El que está en la caja como le están sodomizando, ¿no? A un galler, ¿no? Que le están poniendo la... El tema le tienen ahí en la cruz, sí, en la cruz, sí. Con la pelota esta la de pelota, Sado en la boca, ahí, sí. Sí. Pero, que alguien tenga bien ilustrarnos porque no sabemos cómo se llama. Pero bueno. Está viendo ahí con el papel este de envolver, ¿no? Este de cocina, ¿no? De, no sé cómo se llama, en fin. Sí, sí, film transparente, lo envuelven, sí, en film transparente, sí. Sí, sí, lo flejan allí como un palé y, lo, y bueno, se, no sé, le pegan un tiro, ¿no? Sí, sí, le pegan un, sí, tiro, sí, por arriba. Sí, sí, arriba. En la cabeza. Tipo, pum, y al hoyo. Le quitan, lo cortan de la cruz, lo tiran al hoyo, que es donde están los dos colegas del que está en la jaula. Uno de los dos me suena mucho, pero uno de los dos era el alto, era el de, está el gordito y el famoso es el Michael Angarano, ese Michael Angarano, sí, el que casi se libra, ¿no? El que casi se libra, sí, o sea, vale. Le pegan un disparo los del FBI, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, vale. Bueno, que no son los del FBI, es el sheriff del condado de Wyoming, o ¿no? Algo así, que no sé cómo se llama. Sí, el Kyler que pillaron al principio. Está ahí mamando ya el chulo. Es verdad. Sí. Entonces, lo tiran ahí al hoyo, al Kyler ese y tal, y entonces, bueno, pues el siguiente... Bueno, antes de todo esto dice, llevaros a los niños fuera, que no vean esto, y entonces se va a la Ternesca con los niños pequeños. El abuelo va a hacer cosas de mayores. Sí. A ver, a mí esa escena... De verdad, esos 10 minutos me parece de largo lo mejor del film. Luego ya. Está muy ya, bueno, sí, está muy bien. Decae muchísimo, o sea, es que decae muchísimo. Es como comer buen jamón y luego te lo retiren y te den de campo frío. Pues es lo que pasa, es exacto. Mm. Y nada, y eso, al final, pues logran quitarse de las mordazas, ¿no? Y toda la. Sí, ponen a este en la cruz, al que estaba en la jaula. Y entonces ellos dos que están abajo dicen, bueno, aquí hay que salir de aquí como sea. Entonces, del que han tirado con el film transparente, dice uno de ellos, noto aquí un hueso y tal, creo que podemos cortar la cuerda, ¿no? Que están atados uno al otro. Échate para adelante. Y el otro, no, no, quiero a mi mamá, no sé qué, tal. Bueno, al final consiguen soltarse y el que estaba lloriqueando, que era el tocho, el alto y no sé qué, sale corriendo y deja tirado al que había conseguido soltarse de la mordaza y tal. Lo escuchan desde arriba, ¿no? Mientras están pues empezando a presodomizar a su colega. Ves a mirar, Mordecai, ¿no? Creo que, bueno, en este caso mandan al marido de la... Sí, que se llama Caleb, creo. Caleb, exactamente, ¿no? Caleb. Lo mandan allí, ¿no? Ves a ver qué pasa y tal, va allí, ¿no? El chaval esté corriendo, no sé qué, llega a un cuarto allí lleno de armas. Un arsenal allí para destruir, pues yo qué sé. El Álamo, yo creo que para capturar el Álamo. Sí, sí, para tomar el Álamo, exactamente. Bueno, está listo, que coge allí un rifle, ¿no? Y se queda ahí esperando a que abran la puerta, con lo cual, claro, cuando ya abren la puerta ya le han pegado el tiro. Y bueno, en su caída mortal, ¿no? Pega allí unos tiros y se carga a Kyler también. Sí. Sí, sí. Bueno, lo escuchan todos, van para allá, a ver qué pasa, no sé qué, tal. ¡Ah, Caleb! No sé qué. Pero cuando llegan, está el tocho y debajo está el otro. Y decimos, estás haciendo la de la guerra civil, muy listo. Claro, aquí pensábamos todavía que la película iba a seguir por esos derroteros, ¿no? Iba a ir de la fuga, ¿no? De estos chavales de la iglesia, ¿no? Este se había metido debajo de su colega muerto porque nadie más había visto la escena y cuando llegan también le dan a él por muerto. Bueno, la hija del tal se pone histérica allí. A pegar hostias ahí a los cuerpos. Sí, sí. Es una tía que tiene una hostia encima que no se la quita nadie. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien, o sea, actúa muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Loca, loca hasta, vamos, hasta la médula. Bueno, se la lleva allí el padre, no, cariño, sweetheart, tal, venga. Ha muerto como un guerrero y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, se vuelven allí al garito, venga, va. No pasa nada, que se lleven a tu marido, vamos a seguir sodomizando al otro chaval, que es lo que toca ahora, ¿no? Y bueno, mientras tanto el otro se sale allí de debajo del cuerpo del amigo, intenta huir, ¿no? Tal, ¿no? No encuentra por dónde salir. Y bueno, al final dice, pues tendré que ir por la capilla, ¿no? La única salida que ve posible. Mientras pasa todo esto, no sé si mientras o cuando ya está ahí al lado de la capilla propiamente, vemos a John Goodman por ahí, ¿no? Cogiendo una llamada de teléfono porque el sheriff, estos tres chicos cuando iban de camino a echar el casquete con la desconocida, Le pegan un cebollazo al coche del sheriff, que está ahí en doble fila, que está allí con un amiguito, que le está haciendo un... Le está trabajando los bajos, digamos. Espaldas mojadas. Sí. Y le pegan un viaje, le saltan el retrovisor y tal, pero claro, el sheriff no los para ni nada, se queda allí escondido porque evidentemente protege su reputación, ¿no? Entonces, cuando vuelve allí a la comisaría, digamos, ¿no? Le dice al otro, al machaca que tiene allí, que es el de Breaking Bad, el tonto polla de Breaking Bad, no me acuerdo ahora de su nombre. No, tampoco. En Breaking Bad, bueno, uno de los dos colegas. El colega gordo. Sí, el que se vestía de salchicha, etcétera. Le dice, ah, vete a buscar este coche, un todoterreno azul, que me han pegado un viaje en el coche. Y tú dices, ¿en serio? Si me quedan 5 minutos, no sé qué. Y lo manda allí a buscar el coche, ¿no? Y el coche lo encuentra en la iglesia del Cristo del Gran Dolor este, lo encuentra allí y sale allí Michael Parr, ¿no? ¿Algún problema, chaval, no? Bueno, tienen la conversación allí, lo típico, ¿no? Y mientras esto está pasando, el chaval está por ahí corriendo, intentando ir, ¿no? Pero todas las puertas están cerradas. Dice, bueno, a ver si pega un tiro o si pasa algo y se entera el de fuera de que está pasando algo. El caso es que se entera, pero no me acuerdo exactamente cómo, cuál era el detonante, que ya se iba a ir, ¿no? Y escucha algo. Yo creo que era cuando el chaval muere y cuando está en el suelo, pues dispara el arma y mata al Caleb. Creo que es ahí cuando... Ah, era eso lo que escuchaba, vale. Sí. Hijo de puta, no sé qué, ¿no? Y se lo carga el otro. Vale, el otro todavía no estaba intentando ir, me he colado yo, me he adelantado. Bueno, eso lo habíamos visto previamente, ¿vale? Se carga al ayudante del sheriff, pero consigue avisar por la radio, ¿no? De tal, están armados y no sé qué y tal. Entonces se supone que el sheriff ha empezado a mover el... Bueno, se supone no, ha empezado a mover el cotarro y la cosa ha llegado hasta John Goodman, que es una especie de agente especial. Uh-huh. No sabemos si CIA, FBI, no me acuerdo ahora. Creo que es FBI, ¿no? Que bueno, se le está llamando ahí su jefe, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? Parece que le están diciendo, pues bueno, que entre allí a saco. Sí, porque bueno, básicamente él lo que por lo que está en el poblado ese es básicamente por el tema de las armas. Sí, ¿no? Por que llevan tiempo detrás de ellos. Exactamente, sí. Lo de los críos básicamente les planta, ¿no? A la iglesia del gran poder de Jesucristo de Medinaceli, les plantan pues que son una célula terrorista, que es la hostia, que bueno, que mueve unas cantidades de armas de la madre que lo parió. Y básicamente lo que quieren es ir a inspeccionar, ¿no? Pero claro, ellos van a inspeccionar, no van a detener a nadie, ni nada, ni sabían, ¿no? En el Cristo que se iban a meter, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? Que ellos van allí, ¿no? Y cuando van allí está el sheriff, ¿no? El sheriff esperando, que ya había llamado, ¿no? Por lo del otro policía que había muerto. Exacto. Exactamente, ya se personó él allí. Y bueno, ya estaba todo el chiringo ahí montado y básicamente el Michael Angarano, ¿no? Cuando sale de casa y le están persiguiendo los otros, cuando está por la fuente le disparan, ¿no? Un tiro ahí en toda la jeta. Sí, ya está huyendo, una toma subjetiva, así medio subjetiva. Bastante. Está muy bien, eso está muy sí, rico. Sí. Mola mucho, sí. Y ¡pum! Y tochazo ahí, venga, la fuente. ¿Pero quién le dispara? No le disparan el FBI ni nada, no, es el sheriff de los cojones. Sí, el que también es de la otra acera también, por cierto. Y nada, en esas estamos y ahí es pues un fuego cruzado, o sea, aquí manda mi polla, ¿no? En plan... No, pero primero dice, primero él da el alto al fuego porque digamos... Ellos iban ahí con una idea y se encuentran con otra, que es lo que le dice al jefe, que hace la llamada de radio. Bueno, de radio, de teléfono, no lo sé. Le está explicando al jefe. Ahora lo que tenemos es una situación de rehenes entre manos. Uh-huh. No, el jefe le dice, no, entrar ahí a saco y cargaroslo todo. Que él empieza, no. Sí que es verdad que mientras esto él hace esta llamada, ya a ellos ya les han empezado a disparar. Claro, matan a su compañero, al segundo al mando. Sí, es verdad. Que coge el megáfono allí. Y dice, me suena un cojo en la cara de haberle visto en alguna serie o alguna película, porque es muy conocido ese tío. Que es el de Sospechosos Habituales, tío. Hostia, verdad, el de Sospechosos Habituales, tío. Sí, el bajito, tío. El Shorty, creo que se llamaba, o algo así. Shorty, sí. Exactamente. Pues al Shorty le dan un disparo en toda la jeta y bueno, le dejan frito, ¿no? Y ahí pues empieza el fuego cruzado, ¿no? Y. Ya empieza a ser en la película un puto desmadre, básicamente. Sí, O sea, situaciones totalmente surrealistas, como el hecho de que esté la hija del reverendo, el reverendo disparando desde la azotea, y estén con unas conversaciones de lo más bananeras, ¿no? Sí, que sí, tráeme un café. Tráeme un café, tráeme té. Tráeme un té. O sea, pero bueno. Sí, sí. Que está, a ver, yo lo entiendo, ¿no? También es este tipo de conversaciones pasadas de rosas también son muy de Kevin Smith, pero joder. Yo, en mi sano juicio, me pongo a hablar de cafés, ni de tés, ni de pastas inglesas en un tiroteo, pero bueno, en fin. Y bueno, ya, lo que digo yo, a partir de ese momento la película decae y bastante, bastante. Mm. Y bueno, el que las tenía muy jodidas para salir adelante, que es de los tres chavales el que peor pintaban, el que pintaba más bastos, al final es el chaval que más fácil lo tiene para salir adelante. Sí, porque digamos la ternesca que quiere sacar de ahí a los niños está un poco, no está en la línea de la madre, del abuelo y tal, y quiere largarse y sacar de ahí a los niños, lo pilla por banda, dice no, tenemos que salir de aquí, necesito tu ayuda, porque tú puedes, digamos, puedes testificar lo que está pasando aquí dentro y no sé qué. Y sí, lo mete allí en el cuartucho, ¿no? En la habitación. No, tienes que ayudarme, no sé qué. Lo que decías, el reverendo ha mandado a la hija allí por café y bueno. Yeah. ¡Que me la violas! Exactamente, dice, ¿dónde está mi niña? ¿Eh? ¿Dónde está Isabelita? ¿Dónde está, no? Allí, y bueno, se encuentra allí con el otro. No, sindicalista, tal. No me ha respetado. Maricón, tal. Y bueno, pues allí hay un forcejeo, ¿no? Y la hija se la carga, se la acaba cargando allí medio accidentalmente, medio no. No, pero... yo no vi accidentalmente eso, ¿eh? Bueno, sí, más bien a propósito, ¿vale? Eso fue a propósito y eso es otra... Sí, es que antes se la encuentra en la cocina, ¿no? Y la pone allí, o sea, de rodillas, tipo, arrepiéntete, arrepiéntete y reza. Vente Padre Nuestro y una Ave María, pero... A ver, me da igual, es tu madre, ¿vale? Por muy idea de ella que sea la película, joder, es un poco de por favor, ¿no? Frente a los niños y todo, creo. Encima delante, es verdad, encima de la niña pequeña, es un poco... Sí, justo han llegado los niños hardcore. Y ven cómo se la carga, sí. Sí, bueno, los manda allí al tejado a los niños, no salgáis, tal. Esto es muy surrealista porque, digamos, ella intenta salir sola primero... ¿cómo eras? Intenta salir, se encuentra con uno allí, ¿no? Es verdad. Que llama a John Goodman por radio. Y dice, tenemos a una aquí, parece que está todo bien, que solo quieren sacar a los niños y no sé qué. Y él ya ha tenido la conversación esa con el jefe. Que sí, que no pase ninguno y que se la suda. Exacto. Se los cepina a todos. No haya ningún testigo, sí. Exactamente, exacto. Pero luego viene la madre y la rescata. Pero eso es una escena anterior. Sí. La madre la rescata, le pega un tiro al del FBI ese, que va en plan a los SWAT, y ya está, se la lleva. Decir que el tío la iba a dejar ir, que volviera a entrar a la casa, porque no tenía estómago para cargársela, pero sí, esa es la gran crítica policial de la película, es decir, que el jefe dice, bueno, nosotros lo que queremos es entrar aquí, recuperar todas esas armas y tal, me la suda, cargaros a todos, los rehenes, lo que sea, aquí... Luego ya le colgaremos el muerto a quien sea, ¿no? Ya estaban muertos, no sé qué, tuvimos que entrar o lo que haga falta. Y es eso, pues bueno, ella cree que llevándose al chaval igual consigue algo, cuando ya se lo dice él que no, que se los van a cargar igual, que no hay tu tía. Pero bueno, es un poco hipiesco. Lo que pasa es que eso choca frontalmente con el final del chaval y la chavala, o sea, es que es lamentable esa escena. Sí. O sea, tú, chaval, que tienes en mente la idea de que a ti te van a pasar por la piedra si bajas, sí. ¿Cómo haces el anormal bajando con la otra chavala y haciendo no me disparéis, soy un rehén, gilipollas, te van a matar, subnormal? Y lo has dicho tú mismo hace un cuarto de hora. Claro, sí. Es que es, no sé, momento Kevin Smith de patrañada, tío, que eso es lo que no, a mí no... Que luego, ya lo digo, yo la vi hace tiempo y la volví a ver la semana pasada y dije, uf, tío, hostia puta, cómo canta esto, ¿no? Canta por soleares, ¿no? Sí, pero es que luego canta más todavía. Ah, claro. Aquí es eso, aquí llega el amigo Sebastian Blood, ¿eh? Sí. O, o Alejandro de True Blood, para el que lo prefiera, que es el ayudante de John Goodman, y les pega allí un tiro a cada uno entre ceja y ceja y se queda tan ancho, porque son las órdenes que tiene, aunque él no está de acuerdo, ¿no? Es un tío eficiente, llega allí eso y se los cepilla a los dos. Pero es que bueno, de aquí, después de mil tiros y mil historias y no sé qué, y entramos con el coche acorazado, entramos aquí al Attacker, ¿no? Allí todos. Digamos, cuando empieza, al final, empiezan a sonar allí como unas trompetas, unas campanas, unas trompetas eran, ¿no? Trompetas. Sí. Unas trompetas que dicen, oh, es el apocalipsis, ¿no? Los de la iglesia dicen, oh, la señal de... Los jinetes van a venir a, sí, no, a focar. No sé qué... Ahí haciendo la conga. No sé, sí, qué... sí, exactamente. Dejarlas, ¿sabes? Se ponen allí a bailar. Dicen, bueno, vale. Vale, venga, apretamos barco, ¿vale? Y salen allí, ¿no? Y dices, bueno... ¿Pero esto qué es? Porque hace un momento, es eso, aquí el amigo Sebastián se ha cargado allí a los dos chavales y ahora sale aquí el pez gordo con toda la tropa detrás y bueno, ahora todos, todos tranquilos, ¿no? Ahora vamos a hablar. Digo, no tiene puto sentido esto. A ver, tú puedes llegar a decir, eres gilipollas, ¿vale? Y suena la bocina esa o lo que sea, el ruido ese del más allá, ¿no? Y decir, sí. Pues mira... Me lo puedo llegar a creer, pero me lo puedo llegar a creer, y yo, que no me creo nada, pero me lo puedo llegar a creer durante 5 minutos. No me jodas, pero si ya pasan 5 minutos y no vienen los jinetes del apocalipsis, lo más normal es que, oye, Pepito, ¿hay que matarlos? Sí, pues nos matamos, a tomar por culo. Entonces, no, pero no, los dejamos vivir, nos pasamos la ley, bueno, la ley, la ley de la cadena de mando por el foro de los cojones y ya está. Sí, o sea, claro, ejecutamos la orden para cargarnos a dos inocentes, pero cuando sale el pez gordo... A ver, que eso lo puedo llegar a entender doble lectura, ¿no? Doble lectura Hister, ¿no? No, Kevin Smith lo que pretende es una crítica al sistema policiaco porque, ¿ves? Ha matado a los inocentes y han dejado vivir al hijo de puta, joder. Pues si es una crítica... Es una puta mierda de crítica, o sea, que me la haga un poquito más, que me la desarrolle de una manera más acertada. Está bien por cómo lo acaba luego. Claro, pero claro, el pretexto para hacer esa escena del final es absurdo. Es absurdo. Pues sí. Es decir, o no nos cargamos a nadie, ¿vale? Pero pasa, claro, para hacer ese final necesitas eso, necesitas que todos los inocentes estén muertos, claro. Y que el tipo esté vivo. Y entonces, pues bueno, pues dice... Por la vía rápida, oye, si cuela, cuela y si no... Pero no es el caso, porque los niños pequeños viven al final, lo recordar. Sí, sí, pero bueno, los niños pequeños no saben nada. Claro. Porque los niños pequeños cuando hacen cosas de mayores los sacan. Es verdad, eso también es verdad, sí, sí. Es decir, aquí todo inocente que sabe algo está muerto. Yo creo que ahí metí un poco allá también a John Goodman, ¿no? Para darle un pozo a la película un poco más de seriedad al final, ¿no? Para intentar que te creyeras, claro, esa escena. Exactamente, porque en sí. Plan, pues se nos va de las manos. Va a descarrilar el tren. Voy a meter aquí a John Goodman en una escena. La escena del momento perros, ¿no? Hecho el hueso y se muerden y se dan por el culo a unos perros, que hijos de puta son los perros, y eran unos perros muy buenos. Ya nos quedamos con esa idea, ¿no? En mente, ¿no? Pero nos hemos tenido que tragar 30 minutos de fumadas de opio considerables, que no se lo cree nadie. La película muy regular, muy regular. Muy regular. Es una película que caracteriza perfectamente la filmografía de su director. O sea, capaz de cosas decentes o buenas y de cosas muy malas. Yo creo que en ese sentido es bastante acertado ese análisis. ¿Algo más que decir de la película? ¿Valoraciones, notas? Bueno, si queréis, eso, esa escena final sí que es la que lleva más carga, ¿no? Como una entrevista a John Goodman con los dos, con el de Fringe y otro caratrapo que hay allí. Diciendo, sí, sí. Ha ido recomendando series y tal, ¿eh? Cogiendo sí, ahí, sí. Qué crack el tío. No, que le están diciendo allí, pues eso, ¿no? Que tal, no. Si en realidad no es la pela que esté vivo o esté muerto, porque es un terrorista y a los terroristas no los juzgamos, los mandamos... a Guantánamo o tal, los encerramos de por vida sin hacer preguntas, ¿no? Y el bueno dice, bueno, entonces, ¿por qué coño me estáis sometiendo aquí al tercer grado aquí, ¿no? Lo que sea. Bueno, es una, no recuerdo bien los detalles, pero la conversación está bastante bien, está bastante curiosa. Y bueno, y al final lo vemos allí, al Michael Parks allí, pues eso, metido allí en una, pues no sé, en Guantánamo, donde sea, allí con los sindicalistas y con los terroristas. Sí, bueno, explicaron también... ¿Eh? También el tema de la bocina, que era la bocina y cómo... De verdad, lo... que eran los fumados de... La planta del esa huerto. Del sí. huerto, de la marijuana, ¿no? Que les quemaban los prados, ¿no? Las praderas, ¿no? Esa gente pegaminosa, ¿no? Entonces la liaron sí, sí. parda, ¿no? Conectaron, ¿no? Desde luego, los hippies, ¿cómo son de modernos, eh? Conectaron un iPod, ¿no? A una bocina vieja, ¿no? Y ahí, ay, de puta madre, ¿no? Y le sacaron, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que le sacaran justamente en ese día, ¿no? Sí, es una puta casualidad, lo dicen. Qué casualidad, sí, sí. sí, sí. Otra idea de olla, venga, fenomenal. Justo, además no se enteran de los tiros ni nada, porque la que están montando... A ver. Ríete tú de Vietnam. Pero o sea, vamos, que estén fumados. Bajo el consumo del opiáceo, vete preguntándole tú a Alan Moore a ver si se entera de lo que está pasando en Northampton. No lo sabe, no. En Northampton no, pero si el de la casa de al lado monta allí, ¿sabes? La de pues eso, la de Vietnam allí en 10 minutos, se entera, vamos, que yo he estado peor, ¿sabes? Y no, yo tuve por mi vida, ¿no? Yo tuve miedo. No, están esos... Confesiones. Buenas noches y bienvenidos a Confesiones. ¿Quiere usted salir a la luz o desea permanecer en anonimato? Venga. Esto es el fruto de esas confesiones. Me he quedado así ya un poco. Un poco tarado, ¿no? Un poco así, un poco para allá. Ya. En fin. Pues venga, vamos a ponerle nota. ¿Quién le... decir algo más, Peter? O Peter, sí. Añadir algo más. Bueno, en general la película. Hombre. ¿Cómo la definirías? O ¿Qué es lo que te sale del alma, el corazón? Tras ver esta película, tras verla otra vez, porque ya la viste anteriormente. Sí, sí, yo la vi. Y a ver, la primera vez que la vi, pues al principio me gustó mucho lo que habéis dicho, pero es que luego acaba mal y me terminaba, pues no me engancho al final. Al principio sí me empezó a gustar, luego ya se vuelve un caos y dije, bueno, pues nada. Bonita crítica social ahí al final. Sí. Bueno, el momento del final de que dice Joe Goldman, no, le vais a matar. Entonces dice, no, no le vamos a matar. Coge, se levanta, apaga la cámara y dice, pues por supuesto que le vamos a matar. Le vamos a matar de amor. Le van a poner el culo a Japón. Sí, sí que da buenos visos de cara a Task. Si consigue centrarse en lo que quiere hacer y coger las cosas buenas de esta película, que ya, bueno, vemos que va a estar Michael Parks ahí. Y por el tráiler parece que sí. No sé si estáis de acuerdo. Sí. Que parece que va a ser una película más de género, más sí, centrada. Sí. Va a ser cine de terror también, con humor sí, negro, thriller también. O sea, tiene buena pinta. Tiene buena pinta en ese sentido. O sea, tampoco... Yo soy como tú, Marcos, en ese sentido. Justin Long no le trago, ¿eh? Me parece un tío... Bueno, es que tampoco lo llegaste a decir, ¿no? No llega a decirlo, ¿no? Es decir, ¿Pero bueno, no le tragas? A ver, ahora, a día de hoy no, pero bueno... que vuelva al momento Jeepers Creepers ahí, pues bueno, me está bien porque... No está mal. Ahí no le conocía todavía y bueno, era el de Jeepers Creepers, ¿no? Y luego era, bueno, otra vez el de Jeepers Creepers haciendo el payaso, otra vez haciendo el payaso, otra ahora haciendo el hipster. Y... Tampoco, a ver, le tengo más inquina a otros tíos, ¿no? Pero bueno, en este papel me pega, oye, yo creo que... Sí. De momento le tengo buena... Y bueno, sale el del sexto sentido, el niño también. Sí, el niño. El que se comió a sí mismo, ¿no? Exactamente. Está más gordo. No, pero actualmente solamente se dedica al tema de actuación muy poco y lo único se dedica a poner voces en videojuegos y tal, el chavalín. No hace más. Bueno, tampoco es que no está muy buen ver, precisamente. Pero bueno. Y sale también pues la hija también de Kevin Smith, Harley Quinn. Quinzel Smith te hace un pequeño papel por ahí, ¿eh? Bien, ¿no? Metiéndola ahí. Camellillo, hombre. Si lo hacía Jack Slater, ¿por qué no lo va a hacer Kevin Smith? Claro. Y bueno, a ver qué tal la historia de unos podcasters, ¿no? A ver qué tal la película. Ya la comentaremos. Yo esa película, lo que he dicho ya anteriormente, ¿no? Yo creo que puede ser la vara de medir a ver si nos tiramos a una piscina sin agua y hacemos una filmografía Kevin Smith. Pero, filmografía Kevin Smith, yo a día de hoy, ¿eh? Solamente la haría de las películas que nos gustan. Ya está. Podéis ir quitando muchas de su filmografía, de las que no vamos a hablar. Y aún así máximo riesgo, porque ya te digo. Sí, con... Decimos, nos gusta Molgas, vamos a verla. Y a lo mejor vienes aquí a decir, en fin. Sí. Bueno, pues llega el momento de las valoraciones, las notas. Venga, Marcos, ahí, esa nota tuya. Yo, pues es que traía lo del semáforo muy en la cabeza. No le pondré el 10 a Locke, pero casi, así que aquí el 5. 0-5 y para adelante. Peter. Yo le pongo un 6. 6. Ahí sí. Voy a poner un. Voy a ser generoso. 6.5 le voy a poner. Le puse en su día un 7 o alguna cosa así. Bueno, a ver, no es un 6.5, pero no sé. En este sentido prefiero quedarme con la idea que tenía en mente de película, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Pero bueno. Objetivamente yo creo que es un 5.5, una cosa así. Le subo un punto más, ¿no? Porque por Michael Parks, por algún momento punto de la película, hay poca cosa más, ¿no? Así que nada, bueno, pasamos al verde, ¿no? Al verde, sí. El plato fuerte igual. No plato fuerte es lo que nos vaya a dar para hablar, porque va a ser un poco complicado, pero bueno, haremos lo que podamos, volvemos enseguida a los tres ya para cerrar con esa lock. Thank you. Pues ya estamos de vuelta, como decíamos, preparados para cerrar. Igual la película experimental del podcast era, que me duele volver a recordarla, pero bueno, es el cero de verdad. Pero como experimento cinematográfico, aunque ya se han hecho cosas parecidas, sí, quizá nos quedamos con este log, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y verme esta película me ha recordado que tengo que arreglar el manos libres del coche, que se me ha jodido. No, fuera de coña, que lo voy a necesitar. Voy a coger el coche, estoy muy poquito, voy a coger el coche muy a menudo, entonces necesito el manos libres. Tú como Locke, tú haces el podcast ahí desde el coche. Claro, tío. Responsabilidad, Miguel, ahí. No voy a dejar que se venga el podcast abajo y ahí dándolo todo. Mientras te llama ahí tu amiga, ¿no? Bueno. No es mi momento confesiones, Marcos. No es. Al final, el anonimato está jodido ya. Bueno, película, la verdad, bastante sencilla, bastante simple. Cuando yo normalmente digo sencilla, no quiere decir malo, no, no. O sea, a veces la sencillez bien llevada, pues nos da películas como esta, ¿no? Si está bien hecha, sí. O sea, a veces, pues un simple actor, jamón de jabugo como es Tom Hardy, una cámara que la pone cuando la tiene que poner, en el momento donde la tiene que poner, y con una música, bueno, que acompaña y tal, y que luego también las voces de los actores que dan réplica a Tom Hardy, que lo hacen bastante bien también. O sea, que es que ya solamente con eso, con sí. Que no es actuar, que es complicado, ¿eh? Entonces, Locke es una historia simple, sencilla, pero muy bien interpretada. Entonces, a mí me encantó. Y además, como duró poquísimo, una hora y media me la ventilé la película, pues lo agradecí enormemente, ¿no? Después de ver... Además, fue la última película que vi de estas tres y dije, bueno... Sí, yo también. Anchas Castilla, me la voy a ver y dije, bueno, mira, por lo menos me va a dejar un buen sabor de boca este podcast, ¿no? Antes de empezar, si queréis, nada, mini ficha técnica, vamos a decir que la película la dirige Steven Knight, sí, que como director está Ternesco. Sí, pero bueno, como escritor igual ya sí le conocéis, sí, que si Promesas del Este, que si Dirty Pretty Things, ha hecho cositas interesantes. Y una curiosidad, que yo me he enterado mirando la ficha de IMDb, este hombre creó Quiere Ser Millonario, el formato original. Sí. O sea que tiene que estar podrido el amigo de pasta. Bastante. Pero luego para dirigir, rodar un largo, me parece que no se ha gastado muchas perras, ¿eh? Pero bueno. No. El BMW, tal. Bueno, Tom Hardy, que no creo que haya trabajado por mucho, ¿eh? O sea, ha trabajado. No, estos actores siempre se bajan caché cuando es algo que interesa. Claro. Y yo creo que a él le ha venido de cine a hacer esta película. Porque todavía hay mucha gente que le pone en duda, ¿eh? A Tom Hardy. Que me parece. Yo sí es cierto que yo leo muchos comentarios despectivos a la figura de Tom Hardy, como de solamente es una cara bonita o solamente tiene un cuerpo 10 o tal. Yo creo que es más que eso. O sea, vale. Tenemos los dos ejemplos, las dos caras de la moneda, ¿no? Para bien y para mal. Tenemos a Cara Mármol, este hijo de puta, que no me acuerdo cómo se llama, el de Age of Extinction, ¿no? El mamón este del Calvin. Mark Wahlberg. Es el tonto pollas, ¿no? Ah, buah. Que ha ido haciendo películas por aquí y por allá, y luego tenemos eso, ¿no? Tenemos. Y luego tenemos a Tom Hardy, que también ha empezado siendo modelo también. Empezó siendo modelo y tal, bueno, tal. Bueno, pues ahí ves, ¿no? Los dos diferentes tipos, ¿no? De actuación que puede dar uno y el otro, ¿no? O sea, Tom Hardy. Le ves en Bronson y se le va la olla, o sea, te lo crees, ¿no? Uh-huh. Luego ves aquí, le ves sosegado, con momentos que se le va la olla, pero sosegado, ¿no? Es un registro totalmente diferente. Lo ves en Warrior y es otra cosa totalmente diferente. Lo ves en The Dark Knight Rises y es otra cosa diferente. Entonces, ahí ves el tipo de actor del que estamos hablando, ¿no? Pero sí es cierto que lo que dices tú, Marcos, que a este tío se le está menospreciando muchísimo. Sí. Ni una simple mención, ni una simple nominación a un premio. No estoy hablando del Oscar, porque todavía no se ha dado el papel, ¿no? Pero yo qué sé, cualquier mención o algo, cualquier crítica, ¿no? No sé, como queda un poco de soslayo este tío, ¿no? El Tom Hardy. Por quizá sí. Por el origen, ¿no? Porque ha venido de ser modelo y de tal, pues igual le tienen un poco de inquina, pero no sé. si se ha llevado algún premio menor, alguna tal, algún, ¿sabes? Algún BAFTA, creo, sí, por ahí. Sí, pero, sí, yo creo que también se ha llevado algún... Pero nada, nada relevante, y es eso. Y yo lo que veo, lo que palpo en la... creo que The Dark Knight Rises le hizo mucho daño, sí, a su progresión, porque la gente se quedó con el con el rollo de la edición de sonido, que ya me dirás tú qué culpa tiene Tom Hardy en eso. A mí me parece Tom Hardy, junto con Anne Hathaway, de lo mejor de Dark Knight Rises. No, es que no confundamos las cosas. O sea, que la muerte de Bane sea una puta mierda, claro, no quiere decir que Bane sea una puta mierda. O sea, yo me creí el personaje, me gustó, siendo una cosa diferente al del cómic. Sí que vi la esencia de Bane, sí que me acojo, ¿no? Por una vez vimos al Bane listo como una rata. Es que yo quería ver ese tipo de Bane, no quería ver el mostrenco de Batman y Robin, que no, ni piensa ni padece. No, o sea, vale que cambien el origen, vale que no esté Santa Prisca, vale. Incluso, joder, el acento, con el tema del bozal que le pusieron, tuvo que cambiar el acento. Le dijeron, tienes que hacer un acento, pues como es el tío Santa Prisca, ¿no? Un acento así muy caribeño, ¿no? Le llegó a cambiar el acento incluso, o sea. Sí. Y trabajar con una puta mordaza en la boca, hostia, es complicado. Y luego físicamente dio el perfil. Y a mí la pelea sin ser la hostia la pelea, a mí la pelea. Vi momentos del cómic en esa pelea. A mí me puso altamente pitudo. La verdad que sí. Sí. Entonces, pero bueno, la gente se queda con por trabajar cosas... con Nolan, quizás, ¿no? También. ¿Verdad? Es que hemos pensado lo mismo, tío. Hemos pensado lo mismo. Y yo creo que ahora le van a dar más, ¿eh? Porque ahora se va a meter en el cine más comercial con el tema este de Mad Max y todo ese, y ya le van a dar por pelo. Ya, ¡ay, mira! ¡Ay, mira, es Mad Max! ¡Ay, no puede ser! Más tiene que ser Mel Gibson. Pues mira, yo lo digo abiertamente, yo soy el mayor putifan. Me iba a decir, más putifan que tú. Yo soy el mayor putifan de Mel Gibson, creo, de este grupo y de tal. Entonces, yo no tengo ningún problema en que otro tío interprete a Mad Max. A ver, con reticencias, ¿vale? A mí me gustaría un cameo y como que le diera el testigo, ¿no? El relevo, ¿no? A mí me gustaría una escena o algo. A mí me gustaría eso. Es imposible porque al pobre Mel Gibson a estas alturas de la vida pues no le van a dar nada, ¿no? Pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Habla mal de los judíos y, bueno, te ponen la cruz, ¿no? Pero no tengo ningún problema. Me da el perfil totalmente. Es que, para mí, Tom Hardy... tiene el típico gesto, la típica mirada, la típica cara ruda que tenía Mel Gibson en sus inicios. Ese tío, ese bad boy, ¿vale? No bad boy de... me refiero a del hijo puta de Michael Bay, no. Bad boy de... bueno, a Mel Gibson le dieron el papel de Mad Max por venir de magullado de una pelea callejera. Entonces, a mí me da el perfil de eso, de tío de la calle, ¿no? De pandillero, ¿no? Pero pandillero con talento, ¿no? Para hacer todo tipo de papeles, ¿no? A mí me gusta Tom Hardy, pero sí es cierto que está bastante ninguneado. Y me encanta porque se sabe manejar perfectamente el solo, con las conversaciones, y luego también está, o sea, no solamente le pasa lo que le pasa, sino que no hay nada peor que estés jodido y encima tengas un resfriado de tres pares de cojones. Sí. Pues eso le pasa a la película también, que eso a mí me encantó, digo yo, hostia, es que no le puede pasar nada peor, ¿no? Vamos, si queréis... hacemos en esta un esfuerzo, ya que es una recomendación que hacemos, por no hacer spoilers. No, yo no haría, porque, a ver, si es que si contamos si hacemos spoiler, contamos toda la película, tío. Sí, no tiene gracia. Exactamente. Pues bueno, simplemente para que os hagáis una idea, esta película es una noche en la vida de... ¿cómo era el nombre? ¿Locke? Ivan Locke, exactamente. Una noche en la vida de este señor, en un coche. Él está conduciendo hacia un lugar que no sabemos muy bien cuál es, y bueno, a través del teléfono toda esa historia se va. Vemos, pues es un hombre de familia, es un hombre con un sentido de la responsabilidad impresionante. Bueno, pues eso, para no hacer spoilers, es que no puedo decir mucho más. Es un trabajador, digamos, de la construcción, sí. Bueno, trabajador, es como capataz. Es un, ¿no? capataz. Es un jefe de obra, es un jefe de obra, básicamente, lo que se conoce en España. Lo que pasa es que ahí es diferente. Es todo el tema de que lleva el que manda a los obreros, todo, ¿no? Básicamente tiene una operación muy importante, ¿no? Y justamente el día después, ¿no? Exactamente. Y luego es un tío que... con un pasado chungo. Y la vamos a dejar ahí. No quiere volver a repetir, ¿no?, los pecados, ¿no?, de un familiar muy cercano. Entonces, pues eso, la vida es dura. Y lo que le pasa en esa noche, pues, son muchas cosas. Y luego yo me estoy mirando el partido, ¿no? Porque hablando de un partido, bueno, ahí no vamos a entrar en el spoiler, ¿no? Nota que el partido es del Wigan. Es del Wigan, porque estoy mirando los jugadores, que hablan de los jugadores, digo yo, voy a mirar por la Wikipedia a ver los jugadores que están hablando. Digo yo, hostia, si es del Wigan el tío. Porque él va desde la localidad, bueno, donde sea, ¿no? De Wigan es donde esté, ¿no? Se va de tal a Londres, ¿no? A Londres. Exactamente, es el viaje y es que está muy bien porque además la película... Tiempo real. Tiempo real, exactamente. La película dura una hora y media, pues el viaje es una hora y media. Y bueno, está muy bien. La cámara te la pone, hay momentos, planos subjetivos de la cámara desde lo que es la ventanilla, ¿no? Que se le ve la cara a él, que está ahí momentos puntuales, está chungo, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo la película. La verdad que de este año, a ver, no puedo decir de lo que más me ha gustado, pero a nivel interpretativo es de lo mejorcito que he visto este año. Incluso siendo un drama, perdona que te corte. Sí, sí. La película tiene respiros. Tiene totalmente algún momento ahí incluso graciosillo con el compañero de trabajo, digamos, el irlandés. Sí, sí, sí. A mí, en ese sentido, la verdad que... A ver, si ya decidimos... estuvimos criticando el trabajo del guionista de Zero Theorem o de Red State, ¿no? Kevin Smith, en ciertos momentos, ¿no? Pues aquí, joder, es un guión currado, ¿no? O sea, vale que es una idea básica y le puede pasar a cualquiera. Es que eso es lo que me gusta de esta película. Joder, que es que hasta el tío más honorable, ¿no?, tiene su pasado, ¿no?, y tiene su vida, ¿no?, y le puede pasar cualquier cosa. Y es una historia normal de la calle. Le puede pasar a vuestro tío, a vuestro amigo, a cualquier persona. Sí, sí, es una historia normal, pero no es un hombre normal, ¿eh? No. Es un hombre tirando a extraordinario. Extraordinario. Sí. Exactamente, ya te digo. Lo que hace Van Locke en esta película, dudo mucho que lo hiciera la gran mayoría de la gente. Yo lo veo chungo, pero bueno, yo no, desde luego, yo no lo haría. Yo no tengo la fuerza de voluntad de Van Locke, la verdad, que Van Locke es un héroe moderno. Y pues bueno, sí. Es que tampoco, es otra película de la que no merece mucho la pena hablar, por el mérito de entrar la destripación, ¿no?, del spoiler, ¿no? Joderos bastante la película, ¿no? Ya lo quisimos hacer así con El amanecer del planeta de los simios, ¿no? Que cuando vemos que una película merece verdaderamente la pena, ¿no?, no queremos joderlo la trama, ¿no? Si me dejáis, antes de cerrar el tema, bueno, no, vamos a, y lo hablamos un poco en el off topic, aunque sean 5 o 10 minutos, de otra película que he visto recientemente, pero bueno, antes, si queréis, pues cerramos con las valoraciones y tal. Sí, sí, porque bueno, ya lo hemos dicho, programa ligerito, veraniego, y dejamos la recomendación ahí. Si quieres, Peter, si quieres añadir algo a este soliloquio. ¡Soliloquio! No, creo que ya está todo dicho. Cuanto menos se sepa de la película, yo creo que mejor. Totalmente. Es una película simple, pero que, joder, al personaje le pasan muchas cosas y es muy, muy interesante. Te metes en su piel y me merece la pena. Pues sí. Venga, te vamos a dejar valorar a ti el primero. Pues yo le doy, bueno, un 7.5. Vale, Marcos. ¿Voy yo ahora? Sí. Yo le voy a dar un 8. Yo le voy a dar un 8.5. Tom Hardy me pone muy pitudo. Estás generoso hoy, ¿eh? Estoy generoso, sí, la verdad que sí. Estoy generoso. No, yo creo que lo puede valer también. Igual me he quedado un poco corto con Red State y ahora me está sabiendo mal, pero bueno. Ahí quedan lo que hemos dicho, semáforo, pues el menos 1, 0, 4, ¿no? ¿4 era? ¿O 3? Bueno. Sí. El 6 allí y bueno, y aquí nos hemos ido ya al notable. Así que nada, ya nos comentaréis, pues lo que sé, los comentarios del podcast o por el grupo o por donde queráis, los, oye, que la veáis. Que puede ser que a la gente le encanta de Zero Theorem. Y que sí, no sea un 0, que sea un 10. Oye, que puede ser. Sí, no, decía. Que parece una puta mierda a la gente. Oye, puede ser, pero bueno. Decía para que nos comenten qué les parece esta, los que la vean, los que se decidan a verla y tal. Pero bueno, igual viene alguien a ponernos de verano por lo de Zero Theorem, pues bueno, se acepta. Se acepta lo que hay. No permanecemos en el anonimato, ¿no? Así que nada. Dichas las valoraciones, pasamos directamente a off topic, ¿no? Aquí sí. Ya no tenemos más sintonías ni más nada que poner. No. Pues bueno, dale, Miguel, ¿qué quieres? Bueno, ¿os acordáis, chicos, que estuvimos hablando de Los Mercenarios 3, ¿no? Que se ha filtrado en la red. Yo se me la he visto. Y como buen amigo de Peter, ya le dije yo, no te la veas. Cuidado, el SIDA es poderoso en ella. Madre mía. Y mira que nos lo advirtió, nuestro querido oyente, colaborador y amigo, Sergio Carpio, un saludo ahí donde estés, espero que te recuperes y vuelvas pronto. No, tranquilos, no le ha pasado nada, está tiene que matar el país. Básicamente nos dijo, pues eso, que Antonio Banderas se había inventado un himno nuevo, ¿no? De la Legión, ¿no? Es cierto. Es el novio de la muerte. Es una cosa, o sea... Antonio Banderas interpreta el papel de Galgo en la película, Galgo. Galgo, así es como se llama. Uh-huh. Es un chapas, es un pesado. Es este tipo de personajes que te dan pena, ¿no? Y les tienes que invitar a la cuadrilla, ¿eh? Él no se ofrece. O sea, él es un pesado. Él no es que se ofrezca, no. Él es que instiga para que le aceptes en el grupo, ¿no? Como venga, vente y cállate ya, ¿no? Sí, es lamentable. La película... O sea, con decir que Mel Gibson sale en total 10 minutos o 15 minutos y sale poniendo, pues, o sea, es el peor Mel Gibson, o sea, poniendo los típicos caretos, ¿no? Los momentos machete, ¿no? Los momentos machete, uh-huh. Lamentable, ¿no? Y se vuelve a repetir el caso de lo que vimos con la pelea de Van Damme. O sea, la pelea no dura, lo dije yo, 15 segundos. No, menos. Una cosa... Una pelea en el. Como en una nave industrial, una puta mierda. O sea, una patadita de Tito Mel, ya está. Se cae el Schwarzenegger, ya está. Le dispara y a tomar por culo. Y le mata. Y para eso se ha puesto como un berraco a hacer pesas y todo. Para una pelea de 10 segundos. Una pelea de 10 segundos. Lanzar un. Pues sí, disparar 4 veces y poca cosa más. Y poner caras de mala leche, nada más. Bueno, a ver, hay que dividir, ¿no? El problema de esta película es que se le da especial importancia a Kellan Luz y toda la patrañada de jóvenes. Uh-huh. Y no digo estrellas porque no voy a meterse en ese carro, ¿no? Uh-huh. Y Jet Li sale nada, sale un minuto. Jet Li trabaja para el Choache, ¿eh? O sea, Jet Li se ha ido de los mercenarios y está trabajando ahora... Con el Choache. ¿Por qué? Porque tiene ahí un momento, una escena muy galler, ¿no? En plan, como en plan, ¿os gustáis? Y se ríe, reímos, tal. Un desmadre. O sea, es como el segurata, ¿no? Del Choache, ¿no? Y bueno, al negro se lo cepillan al cuarto de hora también. No le matan, pero vamos, lo dejan en el hospital. ¿Al negro hablas de Terry Crews o de Wesley Snipes? Terry Crews. Ah, vale. Hay una competición, ¿no? A ver quién la tiene más larga, en el sentido de a ver quién maneja mejor los cuchillos, ¿no? Que si Jason Statham, que si Wesley Snipes. Y al final, pues, tienen un momento vergüenza ajena, ¿no? Momento de la diana, ¿no? Van tirando, en vez de tirar dardos a la diana, pues tiran cuchillos, ¿no? Los cuchillos no lo sé, pero los pinchos carcelarios tengo claro quién los domina mejor. Sí, es que, a ver, lo que me ha gustado la película es que hay una crítica bestial a cómo entró el tema este de Wesley Snipes a la cárcel, porque al final dice, ¿por qué te han metido a la cárcel? Y dice, no, por evasión de impuestos y tal. Y yo, mira, está gracioso. Pero luego, 5 minutos después, dice, no, es que jodí al tipo equivocado, ¿no? Y dijo, bueno, en fin, se ha ido la idea a tomar por culo, ¿no? Gracias. Está la típica frase del Choache, ¿no? De tú de chopa, ¿no? Lo dice, no, o sea, no lo dice una vez, lo dice como 3 veces, por si no había quedado claro. Por si ¿no? acaso, sí, que por el si público acaso. Puede ser un poco cani. Y... Claro. Claro. Los helicópteros, es verdad. Vamos a ver. Digo, la pantalla en croma, ¿vale? Las típicas películas de hace 20 años, ¿no? Que veías el fondo que no cuadraba y el helicóptero que era más falso que Judas. Pues aquí se da. Aquí el amigo Harrison Ford hace una especie de Han Solo, ¿no? En vez de llevar el halcón milenario, lleva un helicóptero, ¿no? Es el que encargado de conducir, de llevar, de pilotar el helicóptero, ¿no? Y no sale del helicóptero, no hay más. O sea, no, no tiene el momento sombrero de ellos, nada, nada. Es momento helicópteros, nada más. Solo Han. Entonces, sí, es un guión de mierda. O sea, lo podía haber escrito en una hoja de. Bueno, una hoja de mierda, ¿no? Que tengo por aquí por casa, ¿no? De apuntar la lista a la compra, básicamente. Si ya la primera o la segunda, que no estaban mal, si sabías a lo que ibas, aquí es que decepción tras decepción, porque son escenas de acción muy mal hechas. Bueno, hay un momento que es la persecución de coches. Que lo rueda el tío este, que es el que se va a encargar del remake de Ride, que me imagino que a Peter no le dará mucha ilusión, me imagino. Y lo rueda muy bananeramente, o sea, pone la cámara muy. Apenas se aprecia el detalle de las persecuciones, muy mal. Entonces, yo la pondría suspenso. Suspenso, no la pongo al nivel de. Ya digo, de Zero Theorem, porque me ha entretenido un poquito, ¿vale? Un poquito. No mucho, un poquito, pero una película decepcionante. Entonces, yo os recomiendo que ahora que está en buena calidad, que os la bajéis en buena calidad, que está. Y vamos a hacer apología de la piratería y no vais a ver esta película. ¿Por qué? Porque si la vais a ver al cine, estáis dando dinero a la productora, a Lionsgate y a Millennium Films, para que hagan una cuarta película que sea todavía peor que esta película. Y a Banderas la vamos a tener que aguantar, ¿eh? Pero Banderas va a seguir en una hipotética cuarta película. Han querido decir, venga, vamos a contentar al público latino, ¿no? Y vamos a meter aquí al Banderas de turno. A Bardem no, porque Bardem, ya sabéis, es de estos de... Es para los cómicos de la República. Y no, yo no me puedo meter en ningún proyecto de esto de bajura, ¿no? En películas de acción, no. Yo tengo que trabajar con los grandes directores, ¿eh? De este poco calado, sí. De este poco calado, ¿no? Él no. Él no se va a meter en ese asunto. Entonces, ¿cuál van a coger? Pues la opción barata, ¿no? Que es en este caso Antonio Banderas, ¿no? Y en esa estamos, con Galgo y su troupe, ¿no? Y con el homenaje a la Legión, que hace en un momento puntual. Entonces... Película lamentable, que no recomiendo. El tema del PG-13 se nota mucho. Nada, no hay sangre. No hay sangre en toda la película. Nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. A ver, tiene una escena muy original, que es el momento containers, ¿vale? El momento puerto y los containers. Que se sube Wesley Snipes a una grúa, ¿no? Y los va moviendo los. Es muy así, muy Tetris. Va moviendo los containers y el grupito, ¿no? De asalto, en los que va de Stanhan, Stallone y todo esto. Pues va llevando, ¿no?, el container, ¿no?, hacia una zona donde están los hijos de puta, ¿no?, que se los quieren cargar, ¿no? Y está bien, esa escena está bien en particular, pero luego el resto es morralla pura. Es una mierda pinchar un palo. O sea, llegan ahí, es ciudad cliché. O sea, llegas, lo típico, ¿no? Llegas a rescatar a la patrulla joven, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y los New Mutants. New Mutants, ¿no? A los New Mutants, ¿no? Y los van a rescatar. ¿Y qué? ¡Ciudad cliché! ¡Hay una bomba! ¡Oh! Esto no lo he visto yo en ninguna película. ¡Qué cosas! Entonces, bueno, pero esto, de verdad, Stallone. Ya sé que de tanto whistle que te metes, no te llega la sangre a la cabeza para pensar un guión mejor, ¿eh? Que te quedaste con Rocky y Rocky ahí, Rocky, Rocky, Rocky, Rocky, y de ahí no pasaste, ¿eh? Pero bueno. Ponte un poco las pilas. O sea, yo prefiero que te pongas a hacer una película de Rambo, ¿no? Del nivel de la anterior. Prefiero que hagas eso a que sigas haciendo esta puta patrañada y que metas al pobre Choche. Que le estás quitando al Choche de hacer una posible Legend of Conan. A ver si se la hace de una puta vez, ¿sabes? Entonces, yo para ver al Choche salir otros 10 minutos como sale, pues prefiero que no sigan haciendo este tipo. Es que el Choche cada vez está acabando el hoyo más profundo. Claro. Porque empezamos con la de... ¿Cómo se llame? Con la de Noriega, aquella del sheriff y tal. Pues es la que más me gustó. O la, eso te iba a decir. Salvable. Empezamos con esa y dijimos, bueno, como retoma de contacto, no está mal, ¿no? Es que luego la que rodó con él junto... Exacto. Joder. Y la de Sabotage también, que me la he visto y... ¿Qué? ¿Coincides conmigo? Porque ya lo puse en el comentario. Una puta mierda. O sea, y ver a la de Killing, a la pirroja de Killing, poniendo cara de Yom Kippur, que no se lo cree nadie. Esa tía que es... bueno, es la de World War Z. Es verdad. Que hace de madre cándida y buena y tal. Y aquí, una golfa, una puta. Luego el Sam Worthington ahí con unas pintas ahí de mamarracho. Luego el John Manganiello ahí que hace de motero y tal. Y no me digas tú que las escenas de la persecución, cuando le están persiguiendo el Chuache y la otra, la policía, le está persiguiendo a la pelirroja y al otro, y al negro. Y al máquina de guerra y Rodés, no es lamentable. Joder, es que están en el. La pelirroja tiene un momento vergüenza ajena, que es que son escenas irreales. Que esté ahí. Es que no me gustó nada la película, no me gustó nada. Y luego, ¿cómo termina? Aburrida, lenta. O sea, se ve venir desde Parla lo que va a pasar. ¿Quién es el malo? ¿Quién es? Es que no. A ver, tiene momentos puntuales, ya lo digo. El momento que está con el plano subjetivo del arma, ¿no? Que ves lo que es el cañón del arma, está bien, es muy cuco. Pero luego no tiene más. Luego van cayendo como moscas. O sea, un grupo de gente tan preparado y tal. Coño, lo más normal es que hagan un estudio para meter ese grupo de operaciones especiales, que hagan un estudio a esa gente psicológico. Y digan, pues esta gente no está en sus cabales, o esta gente no debería de participar en este tipo de operaciones, ¿no? Pero no, tenemos aquí a una adicta al crack, a otro adicto a las metanfetaminas, al otro no sé qué, bueno, en fin. Al de Pacifirrin, al padre pelirrojo de Pacifirrin, que también aparece en la película, que muere de manera lamentable, o sea. Es verdad. Se queda la caravana ahí, o sea, me estás contando que llegas de una noche de borrachera, me da igual, llegas de una noche de borrachera, pero no ves a la caravana aparcada en las vías del tren y no mueves la caravana, te metes a la caravana y cierras la puerta, vale, que le hayan cerrado la puerta por fuera y tal, le hayan jodido la puerta, pero coño, pregúntate que dónde estaba la caravana. O no, yo soy gilipollas y me meto dentro de la caravana y no miro dónde está la caravana. En medio de las vías del tren. Un comando de mierda, sí. Pues sí, es un comando de mierda. Sí, sabotaje sí. Ni hostias. Pues claro que es un sabotaje. Sabotaje de fuerzas especiales de mierda, ¿no? Dices pues contigo, Peter, que la película es lamentable, ¿no? Sí, encima aburrida, ¿no? Muy mala. Entonces lo que dice Marcos, es que es que. Uf, hostia, Mercenarios 3, ya. Digo. Es que ya. Algo peor ya no ni me lo imagino, ¿eh? Rodar una secuela de no sé, El hombre sin sombra de Paul Verhoeven. O un Showgirl, ¿no? En versión macho. Sí, ¿no? Está ahí. No sé. Yo. A ver. Espero que será de un hombre con Alzheimer, ¿no? Que no se acuerda quién es, pero como está muy cachas, ¿no? Se mira ahí en el espejo y dice, voy a ser stripper, ¿no? Y se va. Y, sí, podría ser, ¿eh? ¿No? Pues puede ser, mira. El de Manen, dando historias al cine. Showgrounds se llamaría. Pues nada, algo más que comentar. Es que estoy mirando aquí el. Mira, pues ahora que has dicho The Killing, me he acordado que empezaron el día 1. Que nadie me spoilee, porque yo la sigo. A ver qué tienen por ahí Netflix, ya sabéis. Está muy bien, ¿eh? Yo la estoy volviendo a ver y está muy bien. Sí, yo la estoy reviendo también porque está aquí nuestra amiga ¿Sí? De visita y se está poniendo al día porque queremos ver ya la cuarta. Y me he estado viendo algún capítulo también. Y me ha gustado incluso más que la primera vez. Otra serie, desde mi punto de vista, que infravalorada. Bueno, infravaloradísima. Y que tiene. A ver, tiene poco fandom. El que tiene es muy fanático, es verdad. Pero tiene muy poco fandom. O sea, yo. Que si. Con todos mis respetos, ¿no? Breaking Bad, sí, vale. Si Breaking Bad, que si no sé qué, que si Dexter, que si. Nadie habla de The Killing. Nadie. Es una serie que de verdad que merece la pena. Ponerla a ver, en serio. Y bueno, hablando de series que nos viene muy bien, mantener vuestros esfínteres apretados, por favor. Vince Vaughn está en negociaciones para ser uno de los protagonistas de True Detective. No, cuesta. ¿En serio? Hace 5 minutos. Sí, se ve que es amigo de Nick Pizzolatto, que han trabajado juntos en algo. Madre mía. Esto está tocando fondo. Vamos a ver, que llegamos del culmen, del cielo, y bajamos a los infiernos, a los infiernos más absolutos. O sea, Tyler Kitsch, el de Friday Night Lights, ¿vale? El gambito de palo de mierda, básicamente. Mm. El John Carter. Y Colin Farrell. Por Dios, Colin Farrell. El hombre cejijunto. Y ahora pasamos a Vince Vaughn, pero bueno, qué reparto de mierda. ¡Qué reparto de mierda! Sí. Pero no decían que iban a hablar de... En vez de Jessica Chastain, la de Mad Men. O sea... No soy muy fan de esa tía. No, yo tampoco. Por eso te digo. Y aunque lo fuera, o sea, es comparar, en el mejor de los casos, pues un Navidul con un Cojote, ¿sabes? Ya hablaremos un día Mad Men. A mí me parece que es una serie que no... Que a mí yo la empecé a ver, que sí, que está muy bien y tal, pero luego... Bajonazo padre. Y si la... Bueno, la seguí viendo fue por January Jones y por Christina Hendricks, ya está. Qué raro, no me lo imaginaría nunca. No, tío. Para nada. Para nada. No va a ser por el Superman de Kingdom Come, hombre. Bueno, que la hace muy bien, que la hace muy bien también, hay que decirlo. pues sí, lo de Jessica Chastain, la verdad que una jodienda, ¿eh? Porque claro, mira, estuvimos a punto de acertar, ¿eh? Fíjate que lo hablamos en el podcast de True Detective, sí. Imagínate, Miguel, que me dijiste tú, Marcos, imagínate. Con la tesitura, dos pelirrojas. Y a Peter, además, con lo que le gustan las pelirrojas también, ¿eh? ¿Verdad, Peter? Y sí. Te pongo la disyuntura, Jessica Chastain, ¿no? Y nuestra pelirroja, la otra pelirroja favorita, ¿no? De este podcast, ¿no? Sí, nos pone cachonda la idea, sí, pues mira, pues... pues toma mierda. Toma mierda, ¿no? Toma Colin Farrell, toma entre en toda la cara, en la cara más dado, o sea, bueno. Vosotros vais a ser... De estos que cuando ya se confirme lo de... Porque todavía están negociaciones con Colin Farrell y todo esto, ¿eh? ¿Vais a darle la oportunidad o no vais a verla? Porque yo he estado viendo ya comentarios en la red, no en nuestro grupo, pero en plan, yo si no hay un reparto de la hostia no veo, o sea, fatal. ¿La vais a dar una oportunidad o no? Ver el piloto seguro. Sí, eso a mí me parece del género gilipollas, ¿eh? No, o sea, primero míralo, vale, mírate la serie, míratela y luego ya sí, critícala, pero por lo menos dale una oportunidad, ¿no? Pero hombre, tira un poco para atrás con las elecciones que han hecho. Joder, es que es una bajona de la hostia, pero bueno. Y Kari Fukunaga también lo deja, me parece, que van a ser director nuevo. Eso tenía entendido, vamos, no sé si al final lo han retomado o no, pero tenía entendido que iba a ser gente nueva también. Joder, pues vaya... Mucho cambio. Mucho por eso te digo, ver el piloto seguro, pero no puedo garantizar... Dos, tres, pero si sí, después del tercero me sigue pareciendo una mierda. Pero, o me está pareciendo una mierda, no lo sé. Tico, una de las señas de identidad de la serie es eso. Y le estás quitando también la... Eso, o sea, no tiene mucho sentido. Solamente le bajas ya el nivel de los actores, también el nivel de la realización. No sé, no tiene sentido. Bueno, hablando también de series, se han puesto ya las primeras fotos de Charlie Cox como Matt Murdock. Una mierda. Una puta mierda, ya lo he dicho yo. Digo, menuda tocha, se ha gastado el colega. El anti va a cagar como el culo. Es verdad, o sea, pedazo de tocha. O sea, es que. Y luego tiene una cara de no. Tiene cara de no haber las cosas. No, de amar. No, ni siquiera. Yo le veo cara de no haber pasado putadas a su vida. O sea, yo no le veo el tío. O sea, yo creo que hasta. Fijaros que las primeras fotos que salieron de Ben Affleck me parecieron mejores que estas, ¿eh? Igual digo una barbaridad, pero. Lo siento, o sea, tampoco. Yo es que no me han gustado nada estas fotos, no me da el perfil. A ver, a nivel de reparto, me parece que están escogiendo muy bien a los actores. Aún a sabiendas de que no sabemos quién va a hacer de Electra Naxios, ¿no? Todavía no está confirmado, pero bueno, no se sabe, ¿no? Pero a nivel de reparto lo están escogiendo muy bien. Donofrio a mí me parece muy buen actor y para hacer de Kingpin me parece muy acertado. Deborah Ann Wolf, pues, ¿qué os voy a contar? Es un pibón. Es preciosa, pero bueno, Es que este tío, no sé, le veo cara de como de que no ha roto nunca un plato. Es que le veo la cara del de... Es que como es el de Stardust, que tiene cara de buenazo, entonces que no le veo yo de cara de Matt Murdock. No, no le veo yo infundiendo el terror por las noches, no. No, no. Bueno, a ver, esperamos acontecimientos, a ver que salga el primer tráiler y todo eso. Hasta el año que viene, hasta enero, febrero, marzo. Hasta marzo del año que viene no se estrena la serie, así uh-huh. que hay tiempo todavía. Bueno, también estaba comentando en el grupo el tema del remake de The Raid. Que bueno. Sí, están pensando en el tonto pollas ese del Taylor Kitsch. Oh, está metido en todos los fregados, el Taylor Hinch, Joder, macho. Sí. No ha ganado para disgustos, ¿eh? No, que me dijo Peter, porque hace la semana pasada estaba hablando con él del tema este, y me dijo que iban a. Que estaban. Bueno, que con la idea. Sí, que estaban pensando en los hermanitos australianos, el Liam y Chris Hemsworth. La que faltaba hacer la peli. ¿Cuántas sidas? Tía puta. Joder, no sé, que metan a un Scott Adkins de la vida, que al menos ese tío ya sabe pelear. Ya tengo suficiente con aguantarle de Thor. Imagínate ya en The Raid. En fin. Y bueno, la nueva foto de Batfleck también, que han comentado por aquí. El tema de que se está poniendo. ¿Soy yo o le han puesto canas? No, le han puesto canas, sí. Tiene canas. Pero parece un poco Mr. Fantástico. Si eso son canas. Es muy a lo Rick Richard, sí. Sí, sí. A ver, que le da un toque de que pueda parecer que tenga media luz en vez de ninguna. Voy a hacer una barbaridad y sé que Marcos me odiará. Pero no quiero que nadie diga, no, ahora te has cambiado de bando, no. No, porque yo en su día ya comenté lo que me parecía la edición de Ben Affleck. Una puta mierda. Y todavía lo sigo manteniendo. Pero, la foto que he visto de Ben Affleck, a mí como Bruce Wayne, o sea, físicamente me da el perfil. Físicamente. Pero ya te digo, porque le han dado ahí un toque de distinción con las canas, porque claro. él siempre aparece un cani. Exactamente, ¿sabes? Exactamente. Como, bueno, como que le han, digamos, aburguesado, ¿no? De tal, ¿no? Pero es que luego cuando abra la boca es Ben Affleck, claro, o sea, estamos en las mismas. Y no, ¿qué van a hacer? Rueda de prensa de Bruce Wayne y va a estar ahí callado, con la mandíbula esa que tiene ahí, sin hablar. Y con la barbilla en forma de culo. Rollo Argo, ¿no? Estoy triste. Toda la película triste, ¿no? No sé. Bueno, y si queréis cerramos con una noticia triste. Vamos a hablar de... Bueno, vamos a hablar aquí del rodaje de Los Cuatro Fantásticos, pero no merece la pena. Vamos a olvidar ese proyecto. Vamos a pasar por aquí. Nada, no interesa. Cuatro Fantásticos, que te den por culo. Johnny Storm Negro, no queremos hablar de ti. Estudio Ghibli echa el cierre. Pues bueno. No, pero yo leí por ahí que es un cierre un poco temporal, que no está, ¿no?, todo caput. Bueno. Bueno, los datos no están siendo muy halagüeños, ¿eh? ¿Echa el cierre al parque también o...? Mientras que... No he dicho nada de eso. No, en teoría no. En teoría es cierre de la producción de películas, nada más. Ajá. No es solo el parque y todo eso, seguirá funcionando. Pero vamos, mientras Akira Toriyama se hace rico con películas de mierda, producciones de mierda, y seguirá sacando más películas, pues el estudio Ghibli pues se va a tomar por culo. De puta madre. En fin, que me jode terminar con la noticia así de triste, pero la vida es dura, chavales. La vida es dura. Pero es que estoy mirando y no son noticias negativas. Es que parecemos aquí el hombre del saco, ¿sabes? Sí, sí. Esto es el grupo de... Vienen aquí a poner las reacciones. O sea, ¿cuánto vangalismo, ¿sabes? Nos trolean el grupo, ¿no? Ponen aquí Miguel, un tal Miguel Cabeza aquí. 50 Shades, trailer reaction. Y a uno le entra... ¡Ah! ¡Las manos! A uno le entra la muerte súbita directamente. La habitación roja. La más lamentable en mi vida. Yo vi un guiño ahí, a Capitán América, Soldado de Invierno, la habitación roja. Donde dice, ¡oh, la habitación roja! Oh. Sí. Toda la pinta, a ver. Madre mía, váyatela. Sí, yo que me he leído el libro, me dio vergüenza ajena. Y claro, yo cuando he visto... Espera, momento. confusiones. Sí. Otra vez. Me he leído. Es la repite eso. ¿Te has leído el libro? Me he leído el libro, sí. El texto es lo que tiene la gente cotilla como yo, ¿no? Que es, bueno, a ver. Uno no sabe que está metido lleno de mierda hasta que no se mete en el fango, ¿no? Y es lo que me pasó a mí con 56 of Grey, ¿no? 50 sombras de Grey, ¿no? ¿Te has leído el primero o te has leído los tres? No, el primero. Pues solo has visto la punta del iceberg, Miguel. Yo no me los he leído, pero alguien cercano a mí sí. Sí. Y ya me ha dicho. El primero es de los tres, imagínate. Pero, vamos a ver, si es un conocido tuyo y se ha leído los cuatro... Tres. Ah, bueno, pues vale. Digo yo. ¿Es muy fanático? No. ¿O muy fanática? No. Simplemente, pues... Bueno, cayeron en sus manos, tenía como tú, modo cotilla, de bueno, a ver qué es esta locura de la gente, que todo el mundo habla de esto. Claro, es que es eso. Y se los leyó y dijo, menuda. Es que yo lo que siempre he hecho, a criticar algo. No, el tercero no se lo llevo a acabar. Que me imagino que ya vendrán a trolearme. Bueno, yo lo digo, para criticar algo hay que saber de qué va la cosa. O sea, yo no me pongo a hablar de física cuántica cuando no tengo ni puta idea. Te has librado, Miguel, porque no tengo Photoshop instalado todavía en este PC. Te has librado de que te caiga otra como la del jacuzzi. El caso es que la redacción es de niña de 5 años con claras deficiencias mentales. Es decir, de pequeña no me hacían caso, de pequeña no podía experimentar determinadas prácticas normales, ¿no? Pero es que aquí es exagerado todo. Bueno, el tío... Yo me gustaría muy mucho saber si ese libro lo hubiera escrito un tío. Las críticas que recibiría ese libro. Ah, pero no, lo escribe una tía y esto es Sánchez Castilla. ¡Oh! Entiende perfectamente a las mujeres, sabe, retrata perfectamente la idea que tenemos en mente del tío que nos somete, ¿no? Que no nos deja trabajar, que nos ata un contrato para el uso y exclusivo del sexo que nos somete, ¿no? Ah, bueno, pero escribe una mujer y esto es Ambrosía, esto es Sánchez Castilla. Ah, pero escribe un hombre y es un hijo de puta, ¿eh? Discriminación positiva. Es que me toca los huevos, ¿sabes? Me toca los cojones. Y esto es lo que ha pasado con esto. Y es... A ver, yo este libro, la verdad que ni lo he... Bueno, se ha llegado a anunciar por la televisión el año pasado se le llegó a anunciar. Pero es un libro que ha funcionado mucho por el boca a boca de... yo qué sé, amiga de no sé qué la está leyendo, no sé cuánto, y de esa manera llegó a mí, en una conversación de barra de bar, que hablas de tonterías, cuando estás borracho perdido y te descojonas, no sé qué. Y yo, como soy una persona curiosa, pues me dio por leerlo. No lo compré, obviamente, lo pedí. Me voy a gastar yo en financiar a una retrasada tarada, mental. No. Una tarada, sí. No tiene otra, ¿no? Y bueno, lamentable. Oh, si os queréis morir de inanición, leeros ese libro. No, gracias. Así que nada, pues eso, el tráiler internacional de 50 sombras de Grey. Sí, y las respectivas reacciones a cuál más lamentable. Así que nada. Nada más por aquí ya, ¿verdad? Ya hemos dado un ratito off topic. Mal terminamos, sí, joder. Terminamos mal, bueno, pues mira, si quieres, para no terminar tan mal, ya sabéis que llevamos tiempo anunciándolo. Un poco de tapadillo, pero bueno, o no de tapadillo, no sé, ya no recuerdo si lo destapamos o no. Vamos a ver, chicos, el especial Batman. Se hará, ¿vale? Queríamos hacerlo lo más cercano al 75, pero bueno, Miguel y yo nos hemos sentado allí en la mesa de sabios. Decidido. O de no sabios, exactamente. Hemos dicho que 75 años pues no se cumplen cada día, ni cada año, por eso son 75 años. Y que este programa lo queremos hacer a conciencia. Que para nosotros sería muy fácil sentarnos aquí un día y decir lo que mola Batman y tocarnos Batman. Contar cómics, alguna cosa, que eso ya... O sea, creernos cuando eso lo hemos hecho. Jugando al Diablo, jugando al Warcraft o jugando a no sé qué, pues nos hemos puesto y hemos empezado a hablar de cómics al respecto. ¿Tú qué harías con esta historia o tú qué harías con la otra? ¿Cómo cambiarías? Pero no sé, yo creo que un personaje del calado de Batman, yo creo que se merece un especial Tampoco, a ver, tampoco soy yo de los que piensan de con la enciclopedia al lado, ¿no? Pero no, no, enciclopedia al lado, pero yo, Miguel, no sé si te lo he llegado a decir personalmente. Sí. Tengo idea de que sea, vale, que sea, sea un programa nuestro, por así decirlo, que haya, pues eso, que haya mucha visión personal, mucho tal, pero quiero que sea también una guía de iniciación al personaje, creo también, que es una visión. También, yo creo que este programa le puede venir mucha gente que quiera empezar en el mundo de los cómics. O sea, no, no para la gente que esté a, o sepa la... Oh, este no. No, no, gente que quiere meterse, tener la, su primera experiencia comiquera, y puede ser una guía muy buena, una guía de lectura, una, o sea, yo creo que, bueno, mi idea está querer ayudar a la gente para que empiece a ponerse las pilas a este personaje tan importante. Porque yo creo que mejor momento que este no lo va a tener, o sea, una fecha tan especial como esta, ¿no? Que es el 75 aniversario, ¿no? Y bueno, yo creo que a la gente del grupo, sobre todo, le hará mucha ilusión porque, joder, a ver, yo estoy hasta los cojones, tío, de... Te lo he dicho muchas veces a ti, de hablar de los Vengadores, de las películas de Disney y tal. Joder, un personaje tan, tan nuestro, ¿no? Como es Batman. Y bueno, de todos, ¿no? Tan universal y tal. Yo creo que se merece un programa y, bueno, también que lo tienes que decir. Va a ser un programa muy especial en el sentido de que lo vamos a hacer también por fascículos, ¿no? Sí, a ver, creo que no dará, que no dará, ¿no que dará? No llegaremos a, o sea, que no dará, que no dará. Que no podremos meterlo todo en un solo programa. No, me eso refiero. Ni de coña, ni de coña. Y bueno, pues seguramente intentemos dividirlo por bloques, es eso. Intentaremos que sea nuestro formato, pero también queremos que sea una guía de iniciación. Solo, una guía yo lo de manera también cronológica. También, exactamente. También queremos que sea. Que haya. Porque. Que haya un poquito de documentación, ¿vale? No queremos entrar en. Muchos detalles de, yo qué sé, de artísticos y tal, pero sí curiosidades, cositas de los inicios. Sí, sí, y bueno, también queremos que entendáis que, si bien, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Yo hablo por mí, no por Marcos. Ah, yo soy fan de Batman, pero ser fan de Batman no quiere decir que seas fan de todas las épocas de Batman. No, no, por supuesto, por supuesto. Como todo, ¿no? En esta vida, ¿no? Yo no soy fan del Batman de los superamigos, de ¿dónde vas, Clark, que te limpio las camisetas? Alfred, por favor, límpiame los supergallumbos. Sí, señor sí. Ken, sí. Entonces, esa etapa, ¿no? Obviamente la comentaremos en tono jocoso, nos reiremos y tal, pero lo comentaremos todos, ¿no? Porque hay cabida en este programa para todas las etapas, ¿no? Exactamente, pues simplemente eso, tener paciencia, ¿vale? Porque llegará, pero bueno, ya veremos si, pues eso, lo vamos grabando por fascículos y soltándoslo a fascículos, o bueno, intentamos grabarlo más o menos del tirón y luego repartirlo y lo dosificando. Sí. Bueno, también hay que entender... Vienen meses difíciles para nosotros. Bueno, yo creo que la gente se lo merece también que lo expliquemos. Mm. Bueno, en mi caso yo me voy a ir de Santander, me iré a Ávila, a buscarme la vida allí y tal, porque me sale más barato. Bueno, también a estudiar, ¿qué coño? A estudiar y más cosas, y a buscarme pues la vida. No, no va a ser siempre aquí a lo hikikomori, ¿no? No, también salgo, ¿eh? No, pero no sé. Pero no robes nada en los McDonald's ni nada no, de eso. No, no, para vale, nada. Vale. No, para vale. Nada. Yo no hago de eso. Yo no hago vale. De eso. Entonces, pues eso, ¿no? Y Marcos se va a ir a... Bueno, dilo tú, Marcos, coño, que estoy hablando por ti. Sí, yo dejo los States y me voy a las Germanias. Estoy con una depresión profunda. He colgado ahí mi juguetito en el grupo del Facebook. Bueno, le he pedido a Miguel que me lo cuelgue. Sí. Mis cómics me quitan la vida. Porque aquí estoy, que me compro mi grapa americana, que me compro mi tomo americano, que eBay, qué tal... Y bueno, ahora me voy allí a vivir con los reyes del hielo. Pero bueno, tendremos entonces, el podcast y tendremos cositas. Sí, sí, a ver, entonces que nos entendáis que vamos a tener un mes, sobre todo este mes, que nos aposentamos. Yo voy a ir a Ávila y no voy a tener internet. Las primeras semanas o dos semanas voy a estar ahí. Venga, no sé qué, poner hijos de puta o no, ponerme internet, no sé. Entonces va a estar complicado, Marcos. Y yo no te cuento, yo bueno, hasta que no me llegue el ordenador. Marcos, ya sabéis, micro... luego también el tema de que tiene depresión de vuelo también. Sí, bueno, sufre aparte mucho. De eso. Entonces. Pero que sea que las todas mis cosas van por un envío aéreo, claro. Y tardan, no llegarán. O sea que no haremos un parón al uso, ¿vale? No vamos a decir paramos de aquí a aquí porque no lo sabemos, pero bueno, tenerlo en cuenta que igual estamos 3 semanas ahí que no consigue haber programa o que hay un romerito porque Miguel sí puede juntarse con alguien o que, yo qué sé, intentamos meteros algo de contenido, pero no nos podemos comprometer ni decir paramos de aquí a aquí ni decir va a haber programa seguro la semana que viene. Sí. Oye, ¿cómo vas a llamar este podcast? El semáforo y las confesiones, ¿no? Bienvenidos, soy Carlos Carrocero. Así que nada. Pues nada. Y la buena noticia es esa, que tenemos grabado ahí un pequeño aperitivo. Bueno, nos falta rematarlo y os lo dejaremos por ahí seguramente esta semana. A ver, para pulsar, a ver la gente también un poquito qué ganas tiene, qué disposición tiene. Nada, una cosa, un aperitivo si hay, ahí. Si hay pero... un villano que se caracterice con Marcos, que caracterice perfectamente a Marcos, es el... Yo lo dejo ahí, el ventrílocuo. Sí, sí, tal cual. Muy gracioso. Así que nada, yo creo que dicho esto, para no despedirnos con ese bajón, pues decir adiós, chicos, a vuestra audiencia. Peter, gracias como siempre por estar aquí. A vosotros por invitarme y ya nos veremos por aquí. Bueno, podemos decir ya la semana que viene que vamos a grabar. Intentaremos. Acabo de decir que no nos podemos comprometer. Intentaremos si podemos. Sí, sí. Y bueno, si podemos, haremos algo de muy dudoso gusto, ¿eh? Ya lo dejo. Lo ibas a decir y no lo dices. Bueno, decimos el título, pero no decimos los títulos. Mejor, bueno, sí. Sí. No spoilers. Venga, la semana que viene, especial Cine Cutre 2. Y hasta ahí podemos leer. Sí. Serán 2 peliculitas, como en la primera vez. Y bueno, pues esperemos que salga al menos igual de cachondo que la primera vez. Oye, que igual está mal que yo lo diga, pero yo creo que salió un programa bastante gracioso, ¿no? De verdad, o sea, ya lo digo, para toda la gente que no haya escuchado y tal, un programa que en 2 horas fue un programa muy divertido. Logramos Marcos y un servidor y yo me lo pasé. Es cierto que no tiene muchas descargas en iBooks, pero las descargas no van reñidas con lo que yo me lo pasé de bien. O sea, me lo pasé me lo pasé muy bien. Y ahí está en iBooks por si lo queréis escuchar, que os lo recomendamos. Así que retro publicidad. Venga, sí, sí, no quiero otra cosa. Después de este anuncio ya despídete tú mismo, que no me necesitas para nada. Pues nada, yo no tengo las dotes de lenguas de Marcos, así que nada, bueno, pues despedirme y bueno, a ver si hay suerte y no nos pasa nada. La semana que viene volveremos con todos. Un saludo a todos. Que Miguel permanece en el anonimato. Se despide quien nos habla, Marcos. Y eso, esperamos veros a todos la semana que viene. Un saludo. Supongo que no estáis preparados para esto. Pero les encantará a vuestros hijos.